Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que a estas horas, si es que estáis como nosotros en este directo directísimo, 22 y 38 por mi reloj del lunes, vamos a empezar un Mary Podcast en este punto que viene con novedades virtuales. Vamos a centrar gran parte del debate en los chismes de realidad virtual que de un tiempo a esta parte se nos han presentado y sobre todo en uno que hemos tenido la oportunidad de probar ya en redacción, a los que... Bueno, vais a escuchar, parte de los miembros de este programa le han estado dando caña al HTC Vive y vamos a ver qué es lo que han sentido, qué es lo que han experimentado y cómo la realidad virtual nos promete, va a ser el siguiente paso, ¿no? La siguiente etapa en esto de la experiencia lúdica, pues cómo se vive en primera persona cuando se le echan horas, ¿eh? Y no solamente pues, el típico testeo breve que a veces hemos tenido ocasión de probar yo mismo, lo he probado el Oculus, pero muy poquito, así que vamos a ver si han sobrevivido. Y que nos cuentan. Hay más cositas, pero bueno, eso lo iremos desglosando luego. Dejad que salude a Nacho. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Pues bien, bien. Como tú dices, entre realidad virtual, hemos estado en la redacción desde el viernes, encerrados con HTC Vive. Muy buen bicho, muy buen bicho. Muy satisfechos con cómo está despegando esto. Y como sabréis también, aparte de realidad virtual, mañana o hoy, dentro de muy poquito, es el día Dark Souls. Albert, ¿cuánto queda? Si lo digo, lo mismo me banean la cuenta. Porque teóricamente quedaban 3 horas. ¿Pero te acuerdas que me dejaste otro día la cuenta de Mary, donde se la banalizó? Sí, correcto. Pues resulta que ayer me lo compré. Digo, voy a comprarlo ya. Digo, me deja descargarlo. Y como yo jugué con esa cuenta, por algún motivo me dejan jugar ya. Vale, estás en el... ¡Chorizo! ¿Lo viste? Llevo 7 horas ya. Digo, ¿pero por qué puedo jugar yo ya? Correcto. En fin. Bueno, vale, pues para los demás nos queda una hora y 21 minutos exactamente para que se desbloquee Dark Souls 3. Y los afortunados que han utilizado el programa de acceso de prensa, pues como Albert, pues ya está ahí farmeando y leveleando y muriendo. ¿Me vas a permitir, Juan, ya que me preséntame? Ah, muy bueno. ¿Queda bien? ¿Todo bien? Vale, tira. No, todo bien. Escucha, que me vas a permitir decir que sí, efectivamente, Salva fue muy valiente. Vaya maldito juegazo. O sea, ayer me pasa siempre que juego un Dark Souls o el Bloodborne o esto. O sea, Salva debe estar hasta los cojones de mí cuando estreno uno de estos, porque es un torrente de emociones. Le abro privado por el chat y le digo, Salva, esto es una puta mierda de juego. Cuando llevo una hora wipeando con el mismo boss, a la que lo mato, digo, Salva, este es el mejor juego de la historia. Así constantemente durante toda la tarde ayer. En fin, que lo estoy gozando. No hay cosa peor que Albert te abra una ventana en privado un domingo a las 6 de la tarde. Eso es lo porque que llega hasta la una. Llega hasta la una. Bueno, pues ves, tomando nota de lo que dice la gente, déjate el jueguecillo para cuando acabe el programa. Y ahora céntrate en Twitter. Recoger tweets y demás, efectivamente. A ver si está Moten ahí por ahí, que la semana pasada, si no me equivoco, no estuvo por ahí. Mote. Estaba montando muebles. Hostias. Y volviendo en realidad, ¿no? Y además que con los nombres de los muebles había un mueble que se llamaba Becant, ¿no? Y pensé, hostia, hace 15 años hubiese sido imposible comprar un mueble Becant sin hacer un chiste de chiquito, ¿sabes? Y ahora nadie lo hace. ¿Te has dado cuenta? Ya no, se perdió. Yo estaba pensando en la escuela de psicología, pero creo que no. Y filosofía, creo que no, por ahí no. No. Hay una generación, Mote, que no ha conocido ya a este señor. O sea, no tiene ni idea de quién coño es chiquito. ¿A Kang o esto a chiquito? Ya, esto empieza a ser ya sí, un poco como Dynamic, ¿sabes? Haremos un memory de chiquito un día, ya verás. Todo se anda. Bueno, Fran, ¿qué pasa, hombre? Muy buenas. Pues aquí estamos. Yo también estoy esperando Dark Souls. Yo no he hecho trampas, sino yo me lo he comprado directamente a Amazon, así que espero tenerlo mañana. ¿Has comprado la de Steel? No he comprado ni Steel, ni 5 Collector. 5 euros más te lo hubieras llevado, Fran. Que esta no, tarde, mira, por culpa del maldito Salva, Enrique y yo en la oficina con el clic, clic, clic, clic, clic. Menos mal que Sergi nos ha dicho, Esperaos, no caigáis, pero a punto de pillarnos la Steel Case esta, la edición, no me acuerdo cómo se llama, Salva, que está, es tan que está, chula. Está, no sé cómo se llama, pero está un preciaco. Está sí, muy sí, bien. Está a 54 euros creo que costaba. Sí, sí, para PC o para cualquier plataforma, me parece. No, para cualquiera, no, para PC 55, sí. Es que llámame raro, pero me gusta tener las cajas de iguales. Cartón. Sí, me gusta tener las cajas normales y tener una colección normal. Luego se añades la Steel, no sé qué, y se te queda tontería un poco como un tío vivo, así que yo... ¿Pero esta versión estético incluye el Dark Souls original? No, creo que no. Era en consola o en Xbox One. Teo y la metálica. ¿Qué, un Dark Souls pirata dentro de esto? Qué triste, por Dios. En fin, ¿qué dices, tío? ¿Te incluye el Dark Souls original? Pues claro, emulado, que es el uno. ¡Enrique! ¿Qué pasa, señor? Pues estoy preocupado porque el chiste que has hecho es tan malo que no lo hemos entendido ninguno. Correcto. Así que espero que el resto del programa se te dé mejor. El chiste es bueno, pero si vosotros sois unos torpes, a las 10 de la noche, puto problema. En fin, vamos al programa, que es lo que importa, y tenemos un programón hoy. Venga, vamos a efectivamente darle cera a esto, a ver si saludar el año. ¿Qué pasa, Juan? Estamos aquí con el HTC Vive o deja morir, porque vamos, la de cosas que hay que meter aquí para poner en funcionamiento el bicho, que si no sé cuántos enchufes, que si la mala de posicionamiento por aquí, que si esto por allá, madre mía. Madre mía. No. Eso es que no lo ha visto bien, Juan. Madre de Dios. Ya te digo, parece eso topujo en ese puesto, ¿sabes? Te sale un tentáculo por otra parte. Sí, a mí bueno, me ha recordado eso. Pero lo saludamos también. Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Tú todo bene. Vamos a ver si el programa va también bien y todos felices y contentos. Saludamos a Alfonso y estamos casi listos. Muy buenas, Juan. Pues sí, yo estoy también de mudanza y de montar muebles y a mí nadie me avisó de no que me esto era así. Qué chungo. O sea, yo os dije, oye, me voy a ir a vivir un nuevo piso, voy a tener 300 megas y todo, ay, bien, qué bien, tío. A ver, esto no me lo avisasteis. O sea, llevo todo el fin de semana pringando y lo que me queda, tío. Y además, me he dado cuenta de que en mi nuevo piso no cabe nada de HTC Vive, así que nada, me pondré una gafa de esta de 3D de azul y rojo, ¿sabes? De las de antiguamente. Estas de cartón, es... ¿no? De las tele discretas. Sí, eso es lo máximo que voy a tener yo de realidad virtual en mi casa. Pero bueno, bien, vamos a ver... Si jugamos esta... Por cierto, alguna tienda ya ha soltado Dark Souls hoy. O sea que yo a mi hermano tiene la coleccionista y muy chula. Y mañana me llega a mí la del Steelbook, así que... No veas con los arribas. Es verdad, o sea, tú trincas el titán de Titanfall ahí soltando los billetes y tu hermano trinca la de 400 pavos. No, esa no. O sea, vale. Pero lo intentó. Se la vamos a recomprar si la vende. Bueno, Sergi, ¿estás por ahí también tú o qué? Estoy, me quedé muchas ganas de seguir cocinando con el HTC, pero Nacho me echó como vil rata inmunda de la redacción, sí, para matar zombies. Es verdad, le he echado. Es que, tío, es que es mucho vicio eso. Es una experiencia nueva, bueno, ahora lo hablamos, pero muy divertido y súper inmersivo. La verdad es que se ve muy bien. Lo que pasa es que Nacho tiene que estar lejos de las salas de operaciones. ¡De quirófano! Porque, a ver, es una delicia verlo operar, pero... Tienes que ver cómo abro cajas torácicas con serruchos y tenazas. Ay, señor. Bueno, pues esos que os han saludado son los que os acompañan en este podcast que empieza. Vámonos a los titulares y enseguida con los temas de debate de hoy. Titulares. Venga. En el teaser de Titanfall 2. Creo que alguien entró antes de la música, pero no pasa nada. No, yo lo estaba oyendo ya un rato, ¿eh? Bueno, que sí, de sorpresa, a Electronic Arts alrededor de las 7 de la tarde ha liberado el primer teaser trailer de Titanfall 2, que esta vez es multiplataforma, PC, PlayStation 4, Xbox One, que para mí es uno de los shooters más innovadores, más divertidos, más reconfortantes y que peor suerte han tenido en todo lo que llevamos de esta generación, y que espero que tenga mejor destino en esta segunda parte que sea más longevo, pero bueno, lo haremos ahora. De momento, hypeado con ver que los titanes ya llevan espadas, ¿eh? ¿Aceptas entonces, Nacho, mi plan de un puro hype hasta el día 12 de junio y luego uno ya diario hasta que salga el juego, ¿no? Episódico completamente, así es. Vamos con la siguiente. The Division, el más vendido en PlayStation Store en marzo. Bueno, sigue funcionando bien y hay que añadir a esto que mañana, día 12, hoy o mañana, sale mañana. El parche 1.1 de Division, que incluye cambios importantísimos. Por un lado, las incursiones, contenido más difícil aún que las Challenge, y para mí, más importante aún, todos los cambios de la Dark Zone. Por un lado empiezan los airdrops, empiezan las cajas que caen del cielo con loot que se puede usar en la Dark Zone, y que los bichos sueltan todos al morir, cada uno de ellos suelta un amarillo. Así que si os encontráis un jugador, si lo matáis, pues eso va a ser como un Goblin del Diablo 3. O sea, la de amarillo que va a soltar cada uno puede estar bien, puede estar bien. A ver. Ojo, había habido un descenso en la cantidad de jugadores, ¿no? Viendo las cifras, parece que la gente irá. De hecho, lo preguntabas tú, Alfonso, en Twitter, ¿no? En plan, en una encuesta vi que has jugado el modo campaña, sigues jugándolo, y había mucha gente que decía que se había pasado el modo campaña y lo había aparcado, ¿no? Sí, sí, lo pregunté el otro día por Twitter porque me resultaba. Yo hice eso, me pasé la campaña y lo dejé, y la verdad es que creo que salió un 65, 68% que eso, habían acabado la campaña y lo habían dejado, y creo que había un 20% que iban a por el Season Pass después, y el resto que seguían jugándolo, pero bastante gente lo dejó después de la campaña. Albert, míranos datos de cuentas activas, a ver cómo se va jugando en Steam, a ver cómo en cómo Steam va. Ha ido bajando, está aún en el top 10, pero ha ido bajando. Hay una cosa que hay que decir, Nacho, aquí. O sea, es cierto que en el endgame, y estamos a esperas del parche de mañana, que realmente va a solucionar, le está pasando un poco el efecto Diablo 3 cuando salió, que es todo tan random, tan dependiente del RNG, que llega un momento que desespera. Y hay que buscar algún sistema. Sí, el dropeo es terrible. O sea, llegado a un punto, mejorar es casi imposible. Y a ver si aprenden de lo que hizo Diablo 3 y empiezan a mejorar los sistemas de looteo. Porque es la base del juego. O sea, el looteo no recompensa. Sí, pero al no haber clases, ¿no? En Diablo lo tenían claro porque tú tenías una clase muy específica, ¿no? Tú, entonces lo que hacían era que no te pudiesen dropear ítems de una clase que no fuese la tuya. Pero ahora de Division, claro, es difícil de cuadrar esto, porque tú puedes alterar tu clase en cualquier momento, ¿no? Sí. Iba a decir que esto pasó también en Destiny, cuando llegas en la primera. Correcto. O sea, Endgame, faltó una expansión. Yo la abandoné por eso, o sea, directamente Endgame y tal. Y bueno, y por lo que vamos sondeando, parece que está mucha gente esperando a ver qué pasa con el parche, porque campaña y fuera. Yo tengo el Season Pass, o sea, imagínate si lo estoy esperando. Yo lo hablé con Salva el otro día por Twitter, creo que me contestó, y yo creo que también es mucho porque la gente, por ejemplo, que entra a este tipo de juegos va mucho a la rama del shooter, no tanto a esa rama como Diablo puede ser. Entonces, en el momento que acaba la campaña, creo que no le gusta tanto seguir con esa dinámica del endgame, y por eso yo creo que lo abandonan bastante. También es verdad que Destiny apostaba por una campaña no tan bestia y más por el endgame, y entonces te podías enganchar más, y aquí sí que ha sido distinto. Mañana también hay actualización de Destiny con nuevos eventos, nuevas armas y más luz para subir, ¿eh? Seguimos. Star Fox Zero rinde homenaje a Satoru Iwata. Pues prácticamente ya yo creo que todos los juegos o todas la parte de la industria le han rendido un homenaje. Es muy sentido porque es el propio equipo de desarrollo el que ha colado los créditos en una línea en la que agradece todo lo que ha aportado Iwata, al que califican como piloto que cayó en combate. Así que muy un detallazo por parte del equipo de desarrollo del juego. Siguiente, Codemasters contrata a los miembros de Evolution. Notición relaño, qué buena noticia esta. Qué buena noticia. Era algo que vamos, después de lo que ha hecho Sony con este equipo, que lo haya contratado Codemaster es sin duda algo grandioso. Además, teniendo en cuenta que este sello se ha especializado en los últimos años en juegos de conducción, pues a ver qué nos viene ahora, qué nos viene por delante. Esperemos que sea un proyecto, digamos, más enfocado al arcade puro y duro como fue Motor Storm, después de lo que le acabó saliendo con ese Drive Club, que sin duda ha sido un juego para ellos, pues casi que maldito, ¿no? Porque ha sido el que le ha echado eso, ¿no? Es interesante sobre todo la idea de que apuesten, como dice Relaño, por la vía arcade. Sí que es cierto que Codemasters ha especializado, pero casi todos sus títulos son de simulación, y creo que esa vertiente de intentar ir a un público un poco más amplio, lejos de lo que puede ser un D-Rally, que es muy muy exigente, puede estar muy interesante. Quantum Break es lo más vendido de Microsoft esta generación. Pedazo de cifras, sí, pedazo de cifras, sin duda también impulsado por la salida en la Windows Store del título, ese trabajo que han hecho para tener el cross-buy también, comprado en Xbox One, jugado también en Windows 10, y ya se vio con las reservas, ya lo hablamos, que cuando se anunció que iba a salir en los dos sistemas y que la compra de una versión te garantizaba la otra, la de PC, en Amazon las ventas se dispararon, aumentaron las reservas un 2000 y pico por ciento, es una bestialidad. Entonces, ha respondido bastante y bueno, aunque también hay que analizar que todo viene por abrir mercado a PC. Habrá que desgranar un poco, a ver las ventas que han sido de PC, las que han sido de One, las que son de Crossbuy. Es que puedes contarlo. Es que Nacho, cuando dices lo más vendido de Microsoft, hubiese molado que hubiese sido lo más vendido de Xbox, ¿no? Porque significaría que el software de Xbox pues está vendiendo más y tal, ¿no? Pero lo más vendido de Microsoft, no sé, yo... Por cierto, hay deberes por hacer. El dato creo que no es... Corrígeme tú el dato, pero creo que no está separado las copias que son de One ni las de PC, o sea, está no, todo junto. Correcto. De momento no está separado. Y por cierto, lo que decía, que Motanay apunta de que hay trabajo, donde realmente hay trabajo, es en la versión de PC, que se ve muy bonita, pero que le falta optimización, ¿eh? Ahí hay que meter un par de parches. Es terrible, ¿eh? Terrible lo que está pasando con la versión de PC, que además tuvieron problemas para comprarlo. O sea, yo conozco gente que se compró directamente la de One porque te venía directamente te mandaban el código para bajarlo de la Store de Windows 10, porque sí, no lo tenían el juego prácticamente hasta el día de lanzamiento y no podía ni precargar ni nada. Y los problemas que está dando a nivel gráfico, se nota que la tienda está empezando, tiene muchos problemas y realmente es algo que debe ser inadmisible en PC tener un juego así, ¿eh? Pero a pesar de estos problemas, es una buena noticia que esté vendiendo tanto este juego de Remedy. Si recordamos a Alan Wake, le costó mucho más, digamos, arrancar. E incluso era un producto exclusivo de 360 y acabó saliendo también en PC para cuadrar las cifras. Así que, bueno, al menos aquí ya de entrada tenemos una buena venta. Vamos con la siguiente. Mass Effect Andromeda tendrá largos romances. Lo mejor de... ¿Eso qué significa? Eso es lo mejor de Mass Effect. Yo si no está Liara, no quiero a nadie. Con toda la raza y la especie de la galaxia, ¿no? Está con chicos relaño. Anda, qué bien. Venga, dice esta Capcom. A ver, ¿quién iba a hablar? Venga. No, iba a comentar que es mejor que se centren en otras cosas y los romances está bien, pero de extra, Oye, pero fíjate, uno de... Fíjate cómo es este hombre, ¿eh? Cómo es este hombre, ¿eh? O sea, no da espacio en el amor ni en el videojuego, ¿eh? O sea, es brutal. Todavía no sabemos casi nada del juego, pero oye, el último tráiler que lanzaron hace poco, ese de la carrera especial, ese me ha llegado. Es muy emotivo y esperamos que sigan por ese camino. Venga, ahora sí, Capcom dice lo siguiente. Queda mucho por descubrir en Street Fighter V. Qué salados que son. Esto es porque Wo sigue el director de batalla, que es un pro player finalista de Evo y demás, comentaba que muchos de los personajes, y claro, ellos que conocen, digamos, las tripas o las mecánicas y cómo están concebidos, cómo se tienen que jugar los luchadores, pues según ha visto, la comunidad no los está usando para arrancar todo su potencial. Pues imagínate, no sé, jugar con Ryu únicamente a zonear y tirar su Ryuken, ¿no? Por ejemplo. En cambio, pues no sé, luego hay personajes que estás viendo que están despegando una Laura bien llevada, es una pesadilla, o una Karin también, o bueno, o un Nekali, o una Kami, o... un Bison. Estamos viendo que bueno, se están haciendo cosas chulas, pero según el director de batalla dice que todavía hay mucho que explotar. Como dice Relaño, lo que podían explotar es añadir un buen modo World Tour y añadirle claro, contenido, porque esto sigue yendo fatal. Esta tarde estaba jugando alrededor de las 8 que llego a casa antes de irme al gimnasio, he salido, bueno, he puesto el juego y ha tardado. En 20 minutos me he encontrado una partida. Es tremendo. O sea, esto está mal. Y cerramos por esta semana con... Ford consigue que David Hater, o como lo llaméis, vuelva a ser Snake. ¿Cómo es? Nunca me acuerdo, macho. Hater, como tú, Albert. Como tú, Hater. Ah, Hater. Bueno, a mí particularmente no me... ¿Pero te emociona esto? No, yo he visto el anuncio y a mí particularmente... Llamadme un poco estirado si queréis, pero a mí estirado. Es que se usa, bueno, sí, vale. Que si se use una escena tan mítica como la de Psycho Mantis para venderte un coche. Anuncio es una mierda, no si, lo hayamos estirado, tío. O sea. Si fuera una película, yo creo que la gente pondría la mano a la cabeza, pero yo creo que como un videojuego, pues venga, podemos hacer aquí lo que queramos. A mí no me ha gustado ni un pelo, pero bueno, supongo que habrá quien lo encuentre simpático. Hombre, parece que nunca sabremos lo que pasó entre David Hayter y Hideo Kojima, pero vamos, está claro que este hombre está deseando volver a ser Solid Snake, no solo en el anuncio este, sino también en varios proyectos hechos por fans, y está siempre ahí queriendo volver a hacer ese mítico papel de Snake. Ya dijo que... Perdona, si se llama Hayter, nos podemos Hideo una idea. Bueno, ya dijo, ya, sí, estamos, ya comentó él que no se había jugado a The Phantom Pain porque sería muy jodido, sería muy doloroso jugar a un juego que él siempre ha sido la voz, viendo que no está, ¿no? O sea, que ya se ha convertido de ser emisario de Snake a, pues a eso, a ser un hater. Debería hacer un mod él mismo grabando todos los diálogos de, sí, los Metal Gear y subirlo, tío. Decir, jugarlo con mucho voz, que ¿sabes? Hablar, la verdad. Sería bestia, eso sí, ¿ves? Le tardaría poco encima. Lo mismo con a mí lo pone el director. Ahora que quiere hacer su propio Metal Gear y no está, no está Kojima, quién sabe. Ah, y eso solo se hace en Pachinko allí en Konami. Bueno, pues vamos a cerrar aquí y nos vamos a hablar de la realidad virtual. Vamos a ver qué nos ha parecido. Adivate. La realidad virtual que va a ir fraguando, sobre todo a medida en que vayan saliendo los dispositivos. Y bueno, la base de usuarios, que es muy grande, de consolas, también puede acceder al tema, aunque de momento, y desde lo que vamos a hablar aquí, es PC el que se va a acabar llevando un poco la palma en cuanto a los chismes más potentes, también más caros, con ese HTC Vive, que como decíamos al principio, habéis tenido la reacción con muy buenas sensaciones, pero que para los que no lo han probado, entre ellos, vamos a tener que explicarles muy muy bien cómo funciona, qué se siente, y luego ya si queréis pues también entramos en cuestiones de índole técnica, un poco la parafernalia que hace falta para que esto rule bien, aunque hay un texto en la web que la gente puede consultar y que está todo muy bien explicadito. Vamos a hacerlo de viva voz, Nacho, ¿qué nos cuentas de lo que habéis hecho estos días con el trasto? Sí, pues el viernes nos llegó la unidad de préstamo de HTC Vive. Lo hemos tenido funcionando con un equipo bastante potente, también cedido para el caso. Y bueno, desde el viernes por la tarde la reacción ha sido una locura, porque bueno, siempre que hay una tecnología nueva y siempre que es un salto hacia adelante, pues siempre hay mucha, mucha expectación. Y sobre todo si es tan divertido como es, en mi opinión, la realidad virtual en este periodo inicial que estamos viendo. Hay tres propuestas. Ahora mismo he tenido la suerte de probarlas las tres. Por un lado, el pionero Oculus Rift. En la oficina tenemos el DK2. Ahora mismo pues empezarán a enviar, o ya están enviándose, dentro de poco llegarán a España, las unidades finales. Que tenemos compañeros que ya tienen ahí un par reservadas. A ver si podemos hacernos con una redacción. Por otra, HTC Vive, que viene a ser como dentro de un nicho como es la realidad virtual, porque ciertamente es muy caro hacerse con unas gafas, con un PC a la altura, con una buena gráfica y todo para exprimir la tecnología nueva. Como digo, HTC Vive, el tope de gama, en la comparativa que hicimos, podéis verlo en MediStation, pues era la mejor opción sobre el papel, creo que ha quedado demostrado. ¿A qué te refieres con la tope de gama? El tope de gama dentro de lo que son las gafas actuales, dentro de la comparativa a nivel técnico con Oculus Rift y con PlayStation VR, ahora mismo Vive es la opción dentro del nicho de realidad virtual, es, ya digo, darle un vistazo a las especificaciones técnicas y también a la experiencia. Y Vive, que no hay color, no hay, o sea, que no hay color entre unas y las otras. Bueno, a ver, está más reñido con Oculus a nivel técnico. PlayStation VR sí que está un poco por debajo, es cierto. También hay que decir que el precio es inferior y que bueno, no necesitas un PC con una gráfica súper potente como hará falta para los otros dos cascos o visores. Enrique, si quieres detallar a las características técnicas, lo haremos ahora más despacio. Pero Vive va un poco más allá de las propuestas que hacen tanto PlayStation VR como Oculus Rift, que es prácticamente ponerte un visor, tener un pad en las manos y jugar. Vive, necesitas una habitación de unas dimensiones considerables, pues no sé si alrededor de, calculo lo que hemos montado en redacción, pues unos 6 metros cuadrados, una cosa así. También Enrique detallará las medidas exactas, las mínimas y las recomendadas. Y bueno, y tienes dos sensores en las manos, estás de pie todo el rato y vamos, la experiencia es un poco mezcla de lo que nos ofrecieron en un momento Wii con el control por movimiento, junto con una realidad virtual completamente inmersiva, con un visor de una resolución súper nítida, repito, muy muy inmersivo. Los juegos que hemos probado uno de los que, bueno, te mete dentro de un bosque donde te vienen oleadas de zombies por cualquiera de los lados, es tremendo. O sea, es tremendo. Es para probarlo. Por mucho que os diga, siempre mantengo que la realidad virtual es una experiencia subjetiva, que por mucho que te expliquen, por mucho que veas vídeos, hasta que no estás dentro jugándolo, no te haces un poco la idea de la envergadura que tiene. Y ya os digo, Vive es el visor, las gafas más caras, el que requiere mayor, digamos, superficie. Los otros, al fin y al cabo, te sientas en el sofá y puedes jugarlos. Aquí necesitas una sala para montarlo. Está muy bien acotado dentro del juego. El visor marca con una rejilla donde están los límites que tú delimitas anteriormente con uno de los controles, con uno de los sensores. Tú marcas el área de tu habitación y a partir de ahí el sensor registra las medidas y te pinta unas rejillas virtuales que tú en tu visor ves azules, en plan de coño, que me doy contra la pared, ¿no? Para evitar eso. Está muy bien definido. Pero como digo, es el tope de gama, es para gente que tiene tanto espacio en su casa y a quien no le importa gastarse casi 1.000 euros de las gafas y otros 1.800 de un buen PC. Así que quien sea el paladar más selecto y pueda permitírselo, es la mejor opción. Pero bueno, que como experiencia, muy positivo, muy, muy ilusionado, porque las demos que hemos estado viendo, algunas tremendamente divertidas, otras pues inmersivas, y creo que esa es la palabra, es súper inmersivo. O sea, chicos, comentar vuestros testimonios. Yo personalmente, ya os digo, he quedado encantado con este primer acercamiento. Hay que decir que es el tope. Creo que Oculus está un poquito por debajo y PlayStation VR, pues otro escalón por debajo, ¿no? Pero igualmente se abre un momento fantástico para disfrutar de videojuegos con este enfoque. Efectivamente. Un segundito, solo una pregunta, Nacho. Disculpe, caballero. Yo cuando probé Oculus Rift quedé un poco decepcionado porque sí, es realidad virtual, pero ¿sabes? Y lo que te quería preguntar es, el nivel de realismo, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal? Pues a ver, de todas las demos que habré probado me quedo con esta de los zombies que se llama Project Bloodhaven. ¿Cómo se llama, Enrique? ¿Te acuerdas? Brookhaven, sí. Brookhaven. Y básicamente pues estás en un bosque de noche. Uno de los sensores, uno de los mandos es la linterna, la otra es la pistola. Y bueno, pues como si fuera Leon Kennedy en Resident Evil 4, escuchas el bosque a oscuras, tu Makuto, bueno, de tu pistola que puedes ver, te la puedes poner delante, puedes girarla. Es, bueno, directamente tienes la sensación de que la pistola está en tu mano. Miras para arriba, miras para abajo, 360, ves las sombras de los zombies acercándose y bueno, a partir de ahí pues disparar. El sonido ayuda muchísimo. Unos buenos cascos 7.1 conectados que te filtren muy bien el canal, escuchas las pisadas, después te giras, está muy bien calibrado. Realmente tienes la sensación de que el movimiento es preciso y eso ayuda mucho a darte a engañar a tu cerebro, a dar la sensación de que estás ahí. Hay un vídeo en el directo, un GIF que hizo Enrique, que nuestro compañero Daniel estaba jugando a este juego, y Enrique le puso la mano detrás y Dani pegó un salto que, como si fuera un zombie el que le estaba tocando, ¿no? Y a mí también me ha pegado un susto bestial uno, porque al principio pues estás ahí probando y de repente se te acerca un zombie, te das la vuelta y lo ves a un bicharraco de 2 metros lleno de sangre y tal en la cara. Coño, de verdad que acojona. Y bueno, el resto de juegos hay algunos que son un poquito menos, quizás es la atmósfera de tensión favorece la inmersión, pero hay otros que son un poquito menos, por ejemplo Job Simulator, pues a mí no me ha gustado nada. Y bueno, el de operar como médico del Team Fortress es divertido, parece hacer unas risas, pero bueno, tampoco da mucha sensación de inmersión, así que creo que va también en el juego, pero la tecnología desde luego que lo brinda, ¿eh? A ver, yo con el tema de la realidad virtual hemos visto varias fases. La primera, la más amada por Frank, es la inicial de Kickstarter con Oculus, y a partir de ahí hemos ido probando pues diferente, que si el DK1, el DK2, varias versiones, y ahora lo que tenemos son las versiones definitivas, como bien decía Nacho. En el caso de Vive, lo que nos llega es, no voy a decir que sea la mejor experiencia de realidad virtual posible, porque no lo es todavía. De la inicial, de pero las sí que es hay, la sí. mejor experiencia que nos podía llegar de realidad virtual ahora. Y el producto es muy solvente, las sensaciones que transmite son extremadamente inmersivas y muy completas, porque la ventaja que tiene Vive sobre el resto es que, a diferencia de Oculus, que depende de un mando tradicional, o de PlayStation VR, que depende de un mando tradicional, pero también combina el PlayStation Move, es que aquí Tenemos estos dos mandos de detección de movimiento que van cuadrando nuestra posición, nuestra profundidad en la sala. Nos podemos agachar, subir diferentes alturas. O sea, muy, muy, muy superior a lo que nos dio en su día PlayStation Move y el Wii Motion Plus de la Wii. Y sobre todo una experiencia muy sólida. Tú tocas el casco y notas que hay calidad en el producto. Evidentemente estamos hablando de un casco que traerlo a España son más de 900 euros con los costes de envío y demás. Es lógico que algo así tenga la calidad que merece. Pero a nivel de inmersión, pues absoluta. El juego este que ha comentado Nacho de Zombies es brutal. De hecho, hay una anécdota que es que el juego tiene una mochila en el suelo que te acompaña a tu personaje y tu primera reacción cuando ya te has metido tanto en el universo es saltar la mochila. Sí, sí, no pisarla. O que me choco, que me caigo, que la piso. O sea, esto es algo completamente diferente, algo que no se ha visto nunca en la industria del videojuego y lo que nos puede dar mucho de sí. Aunque todavía son experiencias. O sea, del catálogo que hemos probado, hay títulos multijugador online, hay títulos de aventura gráfica, pero son experiencias que reducen mucho los esquemas para moverse en entornos muy controlados. Hay una aventura gráfica que ahora no recuerdo el nombre, que lo he anotado en el reportaje, que visualmente se ve muy, muy, muy, muy bonita. La inmersión es buena con el tema de los objetos, la interacción, cómo puedes arrojar un objeto hacia arriba y cogerlo con la otra mano, pero que el movimiento del personaje es rollo point and click. Entonces, a mí la primera reacción cuando vi eso era me quiero mover, pero no te podías mover, o sea, dentro de ese rango. Yo creo que todavía aquí hay mucho, mucho margen de evolución en lo técnico. Pues tenemos, si no me equivoco, resolución 1080 en lo que es el casco, una resolución que se ve bien, pero que todavía le queda margen para pulirse. Y en cuanto a todo lo que es paquete completo, pues incluye los dos mandos, dos detectores de lo que es el movimiento que cuadra la habitación por completo, y esto es importante, los detectores tienen que colocarse en una posición relativamente alta para que no choquen con ningún elemento de la habitación o con alguna persona. Conmigo no, porque mido 1,65 m, entonces no hay problema. Pero este tipo de objetos tienen que estar colocados, recomiendan HTC, en torno a 1,80 a 2 metros. O sea, que hace falta tener espacio y colocarlos uno enfrente del otro. La sincronización del aparato pues no es difícil de hacer, a pesar de que a nosotros no nos ha fallado alguna que otra vez, pero es muy intuitiva, muy en la línea de Steam. Si veis las animaciones que hizo Steam con Portal, los tutoriales, va mucho pues siguiendo ese camino. Y la verdad es que el casco no es difícil de poner, no resulta excesivamente engorroso para lo que supone la tecnología. Sí que es verdad que tiene bastante cable, pero el cable que lleva el casco pues a mí no me ha resultado particularmente incómodo y me he movido bastante jugando, no me he tropezado. Alguna que otra vez sí que Sergi me ha tenido que decir, oye, que cuidado que te estás liando el cable en las piernas, pero nada grave. Y sobre todo, lo más importante, mareos. Yo personalmente no he notado, y tuvimos una sesión de juego muy larga el viernes, como viste, y no nos notamos nada particularmente grave, salvo... Yo con Oculus pasé fatal, ¿eh? Con sí, Oculus sí, pero tú probaste de las primeras versiones. Exacto, primera y segunda, la primera mareaba mucho, la segunda muy poquito, la tercera, y el producto final se ha pulido. Aquí yo solamente me he mareado una vez, y porque creo que se ha descalibrado el mando, entonces ya era en plan de, sí, sí, coño, solamente me ha pasado ahí. No, hay un juego que ahora no recuerdo el nombre, que es un juego de que digamos que eres una especie como de célula que tiene que ir matando enfermedades y vas un poco de velocidad, y ese juego sí que hacía unos, rotabas el movimiento con la cabeza y iba muy rápido hacia el frente, además las rotaciones laterales las hacía muy rápido. Ahí sí que yo creo que tanto Dani como yo, como el otro Dani, nos mareamos un poco el viernes cuando lo probamos, pero vamos, nada que no sea soportable. Yo a todo esto no he probado la última versión, obviamente, de HTC Vive, porque no he podido probarla. No tengo yo ahora mismo, o sea, sí tengo el dinero, pero no voy a comprarme esto a este precio. Probé la segunda versión de Oculus, no he probado la última tampoco. Pero en base a lo que decís y a la experiencia que tuve con la versión previa de Oculus, obviamente tengo clarísimo que, sobre todo lo que decís vosotros, Nacho, y los que habéis probado el HTC, que parece que es una experiencia, pues eso, mucho más acorde a lo que se espera de un producto final comercial. Yo, en base a vuestras impresiones, en base a lo que he ido leyendo en foros y más de gente que lo ha ido probando, parece que es una buena entrada de la realidad virtual, pero que parece evidente que estamos hablando de una tecnología que es su primera versión y que faltan unas cuantas iteraciones para que esto realmente sea asumible, tanto a nivel económico como a nivel logístico, para una mayor cantidad de gente. A nivel económico, porque como decís, en la versión, bueno, el HTC, estamos hablando de 800, 900 euros del tirón solo por mil el aparatito. Pavazos, casi, sí. Y 1000 pavazos por lo menos de PC. Que obviamente todo el mundo tiene un PC. Entiendo que quien esté interesado en esto. Y la gráfica, ojo. Pero no de 1000 pavazos. Claro, claro. O sea, estás hablando, a ver, ahora Enrique nos detallará, pero échale un PC casi de último. De sí, sí, sí, sí. Y aparte, una gráfica, señora gráfica, ponle una 980 Ti. Que sí. Sí, está, sí. Me he pasado 1500, 2000, tranquilo. Correcto, estás hablando de 1800 euros, como te decía antes, del equipo, más aparte 900 y pico de tener el bicho en casa. Y aparte, cómprate los juegos que, ojo, que los juegos en Steam VR, que es la sección que se ha habilitado dentro de Steam, que recoge todos los títulos que son compatibles con HTC Vive. No son baratos. Es que flipas. O sea, hay juegos que es prácticamente una demo que valen 19 pavos. O sea, no sé, Job Simulator, que a mí me parece malo. Lo siento, me parece malo. Vale 40 euros. Vale 40 euros. Particularmente, Nacho, y sobre todo es por este... Ya sabéis que yo soy muy reacio a cualquier fórmula de control alejada de lo clásico, ¿no? Yo soy muy purista en esto. Y yo, sinceramente, cuando comparáis las dos, a mí, que un juego... O sea, una vez he metido en la realidad virtual, por ahora, estamos en el día uno, por ahora, me agarro más a aquello que ofrece controles más propios de lo que yo estoy acostumbrado. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que los... controles estos de, pues estos cercanos a Wii y tal, pues en un futuro puedan estar muy bien, pero ¿a ti, Nacho, te gustan los parques de atracciones? No especialmente. Ah, no, bueno, imagínate que te gusta mucho la montaña rusa. Tú vas a PortAventura y el Shambhala te parece la hostia. A mí el Shambhala me parece la hostia. Y yo me tiro desde el Shambhala y me parece una experiencia acojonante. Pero si a mí me dicen que a partir de ahora ya no jugaré más a videojuegos, sino que me voy a tirar todo el día tirándome del Shambhala, diré, no, es que a mí lo que me gusta son los juegos. Hombre, esta experiencia perdona, está muy bien. Son dos cosas complementarias, Sí, sí, sí. Sí, bueno, no vamos a estar todo el día jugando en VR. ¿Sabes qué pasa? Pero es que cuando yo me compro un aparato de 800 euros es para estar jugando todo el día, no, toda la noche también. Entonces, yo no sé, lo que vengo a decir es que para, entiendo que es mi caso particular, para puristas como yo, para los que es que nos gustan mucho las propuestas de toda la vida, no sé si a día de hoy lo que ofrecen estos sistemas compensa tanto el desembolso... No, ya te digo yo que, a ver... Para claro. Lo que tú estás diciendo ahora mismo, no. Esto es para lo que los americanos llaman early adopters, ¿vale? Esto es para la gente que cuando sale algo nuevo le gusta tener lo último. Sí. Y no le importa soltar 3.000 pavos en total, como estamos hablando antes, casi 3.000 euros. O, bueno, que tienen equipos punteros, que tienen bueno espacio en su casa y que se pueden permitir los 900 y pico euros que vale el Vive. Pero piensa en un par de años, en tres, lo que puede ser un Quake Live con esto. Y además, no, cualquier cosa, no, Half-Life 3. Hay un modo, espera, no puedes, no puedes porque no te da la vida, o sea, no te da la paja. Como que no te da. A ver, y de hecho hay un modo ya, Enrique, que se pueden emular juegos que no están pensados para VR, se puede forzar que los puedas, que sean compatibles. Sí, tiene el modo desktop que te permite. A ver, debo reconocer que no hemos sido capaces de ponerlo, porque vale, esto, pues que somos, lo voy a reconocer antes de que nos pregunte alguien por porno con realidad virtual. Sí, lo hemos intentado, pero no hemos encontrado porno para hacer. Lo están preguntando ya, ¿eh? Es que no habéis buscado bien. Lo está preguntando. Correcto, pues ya se fueron a un peep show al final. Me adelanto. Y ya, por apuntar rápido el tema de los requisitos técnicos que ha comentado Albert. A ver, el mínimo es una 970 de gráfica, que es una gráfica. Eso son 400 pavos, sí, sí. Y del procesador un i5 4590, creo. Sobrado en todo, veo. Y 8 GB de RAM, ahí también me ha sobrado. Justito con esto, creo yo. Justito. Sí, exacto, estamos hablando mínimo, de los mínimos. Mínimo, raspando, sí. Una 780 Ti no te lo mueve, la realidad virtual, según los test de Oculus. Pues a ver, el PC que hemos utilizado allí, lo tengo a punto en el reportaje. Creo que era un i7 a 3 GB. 16 de RAM tenía. 16 de RAM y una 970, ¿eh? Que tenéis no tiene, baja sí, la gráfica, tiene, ¿no? Es ahí un, en redacción. Es un Medium con 970 y 7 a 3,4 GB y 16 GB de RAM, ¿no? Que bueno, que parece que es un poquillo. También ten en cuenta son las unidades de prueba, hay muchas y, claro, no es plan de meterle a todos los equipos una 980 Ti. De todos ¿no? modos, hay algunos juegos, Nacho, que permiten la opción de regular el. Sobre todo los que son a priori un poco más exigentes de lo visual, te permiten, como en cualquier juego de PC, configurar el apartado técnico y bajarlo, a ponerlo en bajo, medio o alto. Igualmente también te digo que me acercaba a la torre cuando estaba en marcha y te digo que eso va a tope, que eso tiene que estar a 80 grados ahí tirando la gráfica, porque se nota que que hace esfuerzo para moverlo todo, ¿eh? Para renderizar los dos ojos, los dos lentes, o sea, que van por separado y es, ojo, que no es poca cosa. Sí, yo apuntando un poco a lo que decía Albert, yo creo que la línea es esa. O sea, yo por, mi hermano, por ejemplo, se va a comprar las Oculus. Sobre todo, ¿tu hermano dónde trabaja? Me cae bien tu hermano cada vez más. Mi hermano aprendió de Albert, pero aprendió las cosas malas, que es el gastarse de tanto dinero. Y aprende las hermana, cosas buenas. ¿Y hermana no tienes? No. Pues eso, mi hermano ha optado por eso, por el tema sobre todo de lo que decíamos del espacio, de un juego más tradicional dentro de la realidad virtual, porque yo creo que ahora realmente la pelota está en el tejado de los desarrolladores. O sea, se ha hablado mucho de ese nivel de la experiencia. Ahora mismo hay unas nuevas reglas a la hora de crear videojuegos. Sobre todo se han explorado muy bien en lo que son las experiencias de terror, porque son entre comillas muy sencillas de crear toda esa ambientación, esa sensación de terror. Pero sí es cierto que a partir de ahí todo lo que se hace es muy limitado a nivel de jugabilidad, se queda más en cosas muy puntuales, y es también yo particularmente me quedo con lo que dice Nacho. O sea, creo que si tienes una capacidad de probarlo y de estar con el cacharro y de vivir esa experiencia, yo lo he vivido con el Oculus, con el DK2, pues realmente es alucinante. O sea, por mucho que te cuenten, hasta que no lo pruebas no eres consciente de lo que estás viviendo, y realmente puede ser el futuro de los videojuegos, pero no sustituyendo lo que ya tenemos, eso ni mucho menos. Y aún así yo creo que tampoco sería una compra que a día de hoy podamos aprovechar tanto como esperaría por eso, porque yo creo que la tecnología ha salido ya, los desarrolladores la han puesto ahí y ahora son los equipos de diseño de juego los que tienen que romperse la cabeza y buscar ahí la gallina los huevos de oro y inventar una nueva forma de jugar prácticamente. Y la guerra que se va a montar, lo hablábamos antes en la reacción, de publishers o de entre HTC y Oculus para ver qué juegos son compatibles con qué no gafas. No les conviene, ahora mismo no les conviene esa guerra, ¿eh? Se están llevando todo bastante está. Bien. Steam ha puesto una sección, ¿no? La sección de VR sí. Incluye también... A ver, aquí una cosa importante es que la única que tiene el potencial para apostar por juegos exclusivos y poner toda la maquinaria de sus estudios propios es Sony. Sí, básicamente, esto lo diré, Oculus lo que tiene es a Facebook detrás, que en un momento dado puede poner apuntando el cañón del dinero y empezar a hacer cosas. Pero de momento no parece que simplemente lo han comprado y están dejándoles hacer y deshacer lo que quieren. Y Vive... también lo que tiene es Steam por detrás y tiene un icono mítico que es Half-Life. En el caso de que la cosa vaya mal, yo creo que si sacan un Half-Life 3, ¿aquí cuántos vemos en el chat ahora mismo? 10, pues de los 10 a lo mejor 8 nos compramos el puto Vive solo por eso. Yo me compro 3 grafas para compensar. Está. No, pero sí, a ver, también ten en cuenta que, a ver, decimos que Vive es una experiencia distinta con los sensores... con el espacio que requiere y demás, pero también soporta jugar con el Steam Controller, con una experiencia tradicional, o sea que por una cosa no te quita la otra. Sí, está claro. Al final también incluye muchas más cosas. O sea, quien se compre el cacharro a día de hoy, ya sea Oculus o HTC Vive, realmente tiene muchas más experiencias. No sé si habéis podido probar el modo para ver películas que te simula como una especie de cine. Sí, de cine. Eso, a aquellas personas que tenemos o que nos encanta el cine, poder ver tu película de esa manera, eso es una pasada. Y en el futuro serán nuevas experiencias deportivas, nuevas experiencias televisivas, y habrá de todo prácticamente. Yo creo que es un cacharro que, sobre todo estando vinculado con HTC en el tema de móviles y sobre todo también con Facebook en el tema de social, de buscar otro enfoque destinado fuera de los videojuegos, creo que es la gran baza que puede tener este tipo de gafas con respecto a PlayStation. Pero sí que es cierto que, según lo que dice Enrique, la baza de Sony de tener sus propios videojuegos, yo lo decía en el puro hype, yo creo que es la principal herramienta que puede tener, de decir, esto solo vas a vivir aquí, si claro, realmente consiguen buenas experiencias, no va a estar en PC, mientras que en PC están destinados, por decirlo de alguna manera, a entenderse entre Oculus y HTC, porque les interesa atraer al máximo público posible, sea en una solo, o la otra. No solo eso, piensa que simplemente por decir un caso, Star Wars Battlefront en VR ya es exclusivo de PlayStation VR. Ya, pero bueno, han dicho que es una experiencia que nos llevará muy muy lejano y no va a ser un juego, va a ser algo diferente, no es... Pero sí, es puede ser un buen ejemplo de algo que no va a salir en otro sitio, sea lo que sea, está claro. Bueno, también, de lo que hemos visto hasta ahora, lo que más ha enseñado PlayStation VR es Eve Valkyrie y el juego de terror, el spin-off del juego de terror adolescente. Sí, Until Dawn. De Until Dawn, correcto, que bueno, que casi es un shooter sobre raíles, ¿no? Entonces, de momento tampoco es que hayan puesto a funcionar la máquina a tope. Luego tienes alguna cosilla como Red, que a mí me flipo, en PlayStation VR, se ve genial y bueno... Es con el mando, es completamente diferente. Con el Vive estarías apuntando directamente con tus manos y con el PlayStation VR pues apuntas con el mando, ¿no? Son experiencias diferentes, pero que ya te digo, estoy súper ilusionado. Creo que es un momento perfecto, si puedes permitírtelo, saltar a uno de estos cascos. Yo recomendaría hacerlo para PC. Pero bueno, si te tienes que conformar un poquito con la versión para consola, porque es que se nos va, es que muy caro esto, ¿eh? Es que creo que de los que estamos aquí en redacción, creo que no nos lo vamos a comprar nadie, ¿no? Estamos de hecho llorándole a la empresa para que por favor nos compre uno para tenerlo en redacción, porque no nos lo podemos permitir. Entonces, seguramente lo que haremos será comprarnos, en mi caso, prácticamente seguro, si encuentro stock, me haré con un PlayStation VR. Y bueno, la reacción, pues probar los juegos de PC con Vive. Todavía sí. Todavía está por ver si esta tecnología va a ser únicamente una moda pasajera o va a tener su cuota de mercado. Eso está claro. Yo a Vive no le veo mucho futuro, porque es que son muchos peros. Necesita que sea una habitación muy grande, que sea un PC ultra potente, que sea muy grande tampoco repartido. Hombre, si estamos hablando de el espacio que lo hemos, el mínimo, habrá que verlo cuánto necesita como poco, ya tengo como requisito mínimo, pero creo que lo que hemos montado en la redacción en un despacho no tiene pinta de ser tampoco, como decirte, requisito que te impida, si lo quieres, poder montarlo. Además, también tienes la opción de quitar un sofá de repente, mover algún mueble, ¿sabes? Y sí, es que eso es otra cosa, aunque sea un salón, una salita, pero bueno, los muebles tienes que quitarlos de en medio, si no es que te puedes más. Eso es una putada, pero con la experiencia. Si te vas a gastar, o sea, si tienes ahí una inversión de 3.000 pavos, pues te compras un piso, ¿no? No mueves el sofá, un piso, pues, avísame, vive. Pides permiso a la autoridad competente, cariño, mira, voy a mover aquí el sofá y te lo pones. Claro. Voy a tirar un tabique aquí y tal. Sí. Pero mira, Nacho, te diré claro que antes jugando, sí, perdón. Antes jugando con Enrique, había un juego con el espacio que tenemos que no daba, ¿eh? ¿Verdad, Enrique? Sí, no, a ver, esto no, o sea, te avisa antes del juego. Es el único juego en el que hemos podido, que se llamaba Girls, eso era otra cosa. Girls eras tú cuando estaba jugando. Dolls o algo así, no es nada de lo que parece, era un juego de terror, con una demo técnica de un juego de terror con muñequitas. Y antes de entrar al juego te decía, oye, cuidado que la habitación que tú has escaneado es de 3x2 y este juego requiere una habitación de 3x3, o por ponerte un ejemplo. Está bien que eso se avise. Entonces te avisa, pero no te impide que no juegues. O sea, si tú quieres abrir el juego, tú lo juegas. Yo lo juego perfectamente. Sin moverte mucho. Sin moverme mucho, pero lo juego. Con mucho cuidado, pero oye. Yo si esto se implanta al final, yo creo que también que será por la vía de Sony, ¿no? Digamos que ahí sí está dirigido a un público más masivo. El cacharro sigue siendo caro, también necesita otras cosas como la cámara, pero bueno, al menos ahí tienen también a sus estudios de desarrollo, que yo creo que son al final los que sacarán los productos más interesantes, porque a las compañías no les veo yo muy entusiasmadas con esto, ¿eh? No porque esté empezando ahí. Claro, porque no es un producto masivo, el año nos ha jodido, ¿sabes? O sea, esto ahora mismo es, hombre, pero muy nicho. Es la pescadilla que se muerde la cola, Nacho. Si no tienes software, ¿cómo va a vender hardware al final? No, pero en principio, a ver, esto está planteado como una primera oleada con... Y es que lo estás viendo, aunque quieras comprártelo, ¿cuánto tiempo? Si quiero comprarme un Oculus ahora, hasta julio no me llega, como poco. Sí. Y Vive también estaban con problemas con las unidades, salió que la web no estaba emitiendo pedidos y demás. Entonces, a ver, que creo que esto está controlado, o sea, o que va todo sobre la hoja de ruta. Entonces creo que esta primera fase es para gente... muy, como digo, muy de perfil early adopter, que no le importa pagar por tener lo último, producto que si bien no va a tener, pues es una variedad tremenda de juegos, sí que para es una experiencia nueva. No, sí, para entusiastas de lo último tecnológico, y ya te digo que quien pueda pagarlo lo va a disfrutar. Otra cosa es la evolución que tenga en el mercado, que personalmente pienso que poco a poco se irán abaratando los costes. No descarto tampoco que alguien saque unas gafas para PC con un precio más asequible y que esto vaya creciendo y vaya pues implantándose, pero no creo que pase como con las 3D. Yo las 3D, o sea, nunca las acepté, nunca jugué, me pareció que pues era una cosa a medias, pero ya te digo que esto hay que probarlo y esto se percibe como una experiencia un nivel superior a lo que estamos acostumbrados. Así que déjalo que evolucione, déjalo que se abarate, déjalo que poco a poco, pues primero con PlayStation VR, que va a tener, pues también, fíjate, está agotado en todos los sitios, es complicado conseguir cascos ahora. Y después pues veremos cómo evolucionan los precios en PC, pero yo te digo que estoy muy satisfecho con lo que estoy viendo y con las expectativas de futuro. Bueno, la 3DI también los controles por movimiento, ¿no? Aunque Nacho, acuérdate ese boom que tuvo Nintendo, también Microsoft, digamos, lo tuvo con Kinect, ¿y dónde ha quedado todo eso? Pues, sí, pero es que Vive no te obliga. Vive tiene esa opción, tiene esos juegos que tienen esa experiencia o tienen esa opción, pero Vive te permite agarrar el Steam Controller, sentarte y disfrutar de una experiencia en el sofá de realidad virtual. Así que no hay problema. De hecho, estamos viendo juegos que están lanzados primero en Oculus Rift. Por ejemplo, Adrift, la experiencia espacial. Juego tremendo, cautivo en su anuncio en el E3. Y que este mayo tiene un parche que va a permitir jugar con HTC Vive. Entonces, bueno, poco a poco vamos a tener las dos opciones, y no de, sí, Vive, no depende de los movimientos. If también, ¿eh? If Valkyrie también sale. Pues If Valkyrie me parece una bestialidad. O sea, las batallas espaciales son acojonantes. Y es que, de verdad, tenéis que probarlo. O sea, en la feria, la próxima feria, el próximo Gamergy, yo que sé, el próximo evento que haya cerca de vuestra ciudad, acercaos y probadlo. Ya veréis. Fran, yo una hora haciendo cola. Va, dale. Sí, sí, me dejáis. Que estamos, no, porque estamos, yo creo que... Es que de verdad, es que creo que transmitimos el entusiasmo por esta nueva tecnología, que, oye, que sí, que es sólida y que hay potencial. O sea, de los que estamos aquí, Sergi también quería hablar, bueno, y porque nuestros compañeros Dani y Dani Segundo, pues no están ahora mismo, pero estamos muy, muy satisfechos. Pues, he visto los vídeos de la peña y la gente lo flipa. Ojo que no va a hablar Fran, ¿eh? Sí, sí, antes de que hable Fran, me gustaría decir que... ¿Habéis visto el último trailer de Star Wars? Tú lo has probado, Fran. Pero sí que es verdad, que transmitís algo de ilusión, pero también decís muchas cosas que demuestran que a esto le queda mucho recorrido por hacer. Sí, y yo tengo dudas de que realmente se llegue a implantar de alguna manera. Mira, para ahora rico, Salva, para ti. Sí, pero para usarlo, ¿para qué? Salva. Si no, no puedo. ¿Cómo quieres que use porno con las niñas en casa? Sí, también es verdad. Tienes que vaciar una habitación. Que por cierto, para que papás y mamás, le pregunté a HTC si había alguna edad mínima recomendada y me han dicho que, digamos que de forma oficial no hay una edad, que simplemente recomiendan que sea... Lo pueden utilizar los niños, pero que no lo... Que sentido no común que no lo utilizan. Que si se mueren, que no les llames, ¿no? Bueno, déjame que en caso de apocalipsis... Oye, Albert... ¡Callaros ya! No, escúchame, Fran. ¿Habéis visto una película? Llevo una hora, claro, déjame hablar un momento. Escúchame, en caso de apocalipsis zombie, no puedes pedir turno en el supermercado. Tienes que pisar cabezas. Ahí está. Tienes que ir con la katana, Fran. Claro, o sea, ¿me dejáis pasar? Que es que quiero unas lentejitas del pasillo del fondo. No, hazme caso, no sirve esta fórmula. Tienes que ir a saco. Apocalipsis zombie, venga, tírale. Lentejitas, anda, dale, Fran. No, ahora no hablo. Oyente, venga. No, broma. Tienes su orgullo, tienes orgullo. Es broma. Prejuicio, prejuicio. Bueno, oye, no, solamente, mira, yo he probado Morpheus en dos, la probé en Londres, lo probé en Londres. Se llama Morpheus, Fran. Bueno, probó Morpheus. PlayStation VR. Yo probé Morpheus, correcto. PlayStation VR. En Londres y en Los Ángeles, conmigo delante. En L3, sí. Y yo tengo un poco el corazón partido. Yo, por un lado, pienso que la... Alejandro Sanz. Sí, como Alejandro Sanz. Por un lado, pienso que es la única oportunidad que veo factible de ver una evolución similar a la que experimentamos del 2D al 3D, porque a nivel de gráficos no vamos a llegar. Yo creo que estamos ya en un punto que los avances que tengamos van a ser muy pequeños. Y por un lado, pues eso, pienso que esa evolución es muy emocionante, y además lo veo, tal y como estáis comentando, por las impresiones que habéis tenido, que habéis estado más rato, que estáis entusiasmados, y eso es bueno. Por otro lado, a mí personalmente, el concepto de Vive, para mí no es factible para nada. Es decir, yo no tengo el espacio, ni tengo las ganas. Yo no voy a ponerme un aparato para estar de pie y estar girándome y estar dando vueltas. Si consigue esto instalarse como una manera, como yo he disfrutado del videojuego toda mi vida, pasivo, sí, yo tengo ganas de experimentarlo. Quiero jugar a Hyperkir, quiero jugar a Elite, ese tipo de experiencia. Incluso quiero ver cómo es un juego 3D, un juego con cámara 3D con gafas de realidad virtual, que ya hay algunos en perspectiva, como este de Insomnia, por ejemplo, el Age of Nowhere, me parece que era. Pero ya te digo, tiene que ser una cosa, una evolución de como yo he jugado los videojuegos toda la vida. Lo que no voy a hacer, como no hice con Wii, que con Wii ya el hecho de poner el sensor y levantarme y poner los mandos y tal, ya me daba una pereza absoluta y no lo hacía. De hecho, por eso posteriormente. Eso sin contar con los gráficos. Pero con Wii no podía haber porno. No, los gráficos me da igual. Y los juegos. Calla, si se vea como la gente. Calla, que la está clavando. Sí, sí, sí. Es una buena argumentación. Que la está clavando. Sigue, Fran. Nada, no, simplemente eso, que yo quiero, quiero ver cómo la realidad virtual afecta a cómo yo disfruto de los videojuegos y me gustaría que fuera la evolución de eso. Otra, si, pero Fran, si me va a obligar que a... tiene que probar el porno antes de comenzar. No. Yo entiendo, entiendo por dónde va Fran, pero te añadiría una cosa. Lo que estás pidiendo es integrar la realidad virtual en el videojuego tradicional, ¿no? O sea, tal como tú estás pero jugando no, hoy. Pero Mote, él está haciendo una distinción muy clara entre los juegos en los que necesitas el espacio que propone Vive, que son juegos en los que te mueves y tú interactúas con el escenario, es que hay, y aquellos en los que estás sentado en la cabina de una nave. Ahora voy, pero es que el problema es que lo que el paso a donde parece que van este tipo de videojuegos, Fran, es precisamente a alejarse un poco del videojuego tradicional y a traer nuevas formas de encarar el videojuego. Es una nueva frontera, no sabemos lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar, no lo sabemos, hasta que no lo veamos no vamos a verlo. Pero la propuesta es esta, Fran. O sea, pero, la propuesta es esta porque las demos están diseñadas para que sacarles todo el partido a todas las posibilidades del mando, pero hasta que no tengamos los primeros meses y los primeros juegos, nos vamos a saber lo que funciona y lo que no. Hay juegos de realidad virtual que realmente son juegos normales. Hay un, por ejemplo, uno que es un RTS, que no me acuerdo el nombre, es un RTS normal y corriente, pero lo ves en realidad virtual y las impresiones eran buenas. Te digo una cosa, tenemos RTS de toda la vida, pero la gafas de realidad virtual aumentaban hacía que lo disfrutarán de otra manera. Entonces, sí, pero una cosa súper rápida. Con respecto a los juegos tradicionales, yo he probado antes de darle un título de los multijugador que he probado, que he comentado antes, no recuerdo el nombre, y tenía una funcionalidad que me ha llamado mucho la atención y es que te permitía activar la retransmisión en Twitch y automáticamente cuando la activabas te salía en el lateral un cuadrito con realidad aumentada en el que ibas viendo los comentarios de la peña. O sea, ese tipo de usos alternativos de estar jugando. Esto es una funcionalidad. Claro, pero tú imagínate que algo tan básico como esto lo expandes a juegos tradicionales y empiezas a aportarte muchas otras funcionalidades. Pero ojo, ¿y el modo espectador de Dota? Que sí, pero. Pero bestial. Y a ver, Fran, una cosa. Ojo, me parece que lo que ha dicho Fran es cierto. O sea, nosotros hemos tenido la suerte de poder invadir un despacho, de poder plantar todo allí, de instalarlo y de funcionar, si no a su máximo esplendor, porque tampoco el espacio no es el recomendado o digamos el máximo, pero sí para hacerlo funcionar bien. Claro, esto es complicado, pero esto, Vive no te va a quitar de tener experiencias tradicionales. A ver. No, Fran, para nada. No, como tampoco decir, otros juegos. Enrique te enumeró unos cuantos. Ya te he dicho yo que abre nuevos factores como el modo espectador de Dota, que es casi que lo he flipado. Y de los otros juegos que he probado de realidad virtual, tienes que ver la vuelta de tuerca que se le ha dado a Red con PlayStation VR. O sea, el shooter de sinestésico de Mizuguchi. O sea, con PlayStation VR es bestial. Es bestial cómo mezcla los ritmos con pues el 360, girarte, ir disparando. O sea, y esa experiencia la vas a tener sentado en tu casa si quieres, o como en mi caso, yo cuando lo probé en la PlayStation Experience, me levanté a bailar. Porque, bueno, el no juego te falta musical, tampoco a ti mucho para eso, ¿eh? Sí, eso me no falta mucho. Pero yo me levanté, estaba disparando y estaba bailando. Y estaba mirando para un lado, para abajo, para arriba, hacia atrás. Está muy bien implementado cómo se desplazan los enemigos. O sea, que coño, Fran, si te quieres estar sentado en tu casa, lo vas a poder hacer. O sea, que una cosa no quita la otra, pienso yo. Esperemos. O sea, yo, respecto a lo que dices, Fran, es que lo comparto al 100%. Y es lo que decía yo al principio. A mí es que me gustan los juegos. Quiero decir, a alguien que le gusta leer... Le pueden decir que ahora han sacado una tecnología que, bueno, de hecho existe, ¿no? Que te lee los libros. Es que no tienes que enfocar tú la vista, ya te los va leyendo. Ya, pero es que a mí me gusta leer, o sea, no me cambies eso. Entonces, si se respeta de forma paralela, la experiencia tradicional sigue funcionando como funciona, perfecto, pero es que yo ahora mismo, yo nunca he sentido en los últimos, 20 años que llevo, o 30 años que llevo jugando, yo no he sentido necesidad de que me cambien radicalmente con lo que yo estoy disfrutando. Por eso nunca acepté Wii, como decía Fran. Pero escucha, pero cuando es pasaste de las 2D a las 3D, yo creo que está muy bien el símil ese. Creo que está el paso de las 2D a las 3D es. Creo que el cambio es más radical, Creo que el cambio es más radical. Tan radical también. Pide mucho de una tecnología, tú nunca la necesitas hasta que de repente te das cuenta de que la necesitas. Me refiero, tú nunca necesitaste un iPad hasta que de repente viste que un iPad era una funcionalidad muy, muy buena, o un móvil táctil. ¿Sabes? Me refiero, esta gente lo que tiene que hacer ahora es eso justamente. Es decir, necesitas esto porque solo aquí puedes hacer esto, esto, esto y esto. Aparte que puedas seguir jugando con tu juego, leyendo, lo que sea. Pero la clave de esta tecnología, como de todas, es la capacidad de crear la necesidad en el jugador. De decir, si quiero jugar de esta forma, solo lo puedo hacer con esto. Y claro, para eso tienen que justificártelo muy mucho, porque si no, no te lo vas a comprar, lógicamente. De todos modos, Fran, perdóname, es lógico que te enseñen lo que puede hacer la realidad virtual en un producto de realidad virtual. O sea, es lógico que te enseñen las posibilidades que tienes. Como si no sería como ir a un club de striptease y te dicen, pero no se puede mirar a las chicas. No, oiga, entonces, pues ¿para qué he venido a este club de striptease? ¿Entiendes? O sea, si yo estoy utilizando la realidad virtual, es para poder expandir mi experiencia de juego más allá de lo tradicional. Es normal, no pretenderás que te pongan un plano delante tuyo y te pongas a leer un libro con realidad virtual. No funciona así. Es lógico que puedas interactuar, que puedas moverte, que puedas... A fin de cuentas, el videojuego ha intentado durante mucho tiempo la inmersión, ¿no? Meterte dentro del videojuego. Y ahora lo que hace es llevarlo un paso más allá y intentar de que te metas todavía más en el videojuego. O sea, digamos, es la evolución, en teoría, y esto lo pongo entre comillas, natural, ¿no? Digamos, yo digo rápidamente, que yo espero que la evolución de la realidad virtual no vaya... O no vaya exclusivamente por el tema de levantarse, darte la vuelta, correr, andar y todo. Yo espero que vaya más en la idea de Red, de Eve Valkyrie y de lo que estaba comentando, de expandir lo que es la experiencia del videojuego tradicional a una nueva dimensión. Claro, a ver, hombre, creo que ya saben que no pienso... funciona. No, pero ¿cómo que no funciona? Claro que funciona. Yo te hablo de la experiencia, he tenido la suerte de probar los tres visores, las tres gafas, de probar experiencias antiguas, clásicas, insertadas en esta nueva tecnología, de experiencias creadas desde cero para Oculus, de experiencias creadas desde cero para Vive, con la compatibilidad del movimiento, y de ver IPs, o de ver cómo se hacen IPs como Until Dawn en spin-offs que nada tienen que ver, pero que disfrutan de esta tecnología. O sea, que creo que hay de todo. O sea, calma, vamos a calmarnos y vamos a ver lo que sucede, porque tiene muy buena pinta, de verdad. Hay una cosa así, es que es innegable, y le pasamos mensajes, y es que las tres ahí garantiza, como te dice Nacho, que al final, entre que la competencia lógica que se va a crear entre los tres dispositivos, y que van a intentar, evidentemente, que la cosa no se muera, que es una cosa previsible, aunque luego también hay que reconocer que Sony con PS Vita no es que se le haya currado mucho, por ejemplo, ¿no? Y es tecnología en la que todos teníamos muchas esperanzas depositadas, es de esperar que esto evolucione para bien, y acabemos hablando de nuevo, pues cosas buenas de estos aparatos dentro de un tipo. Oye, Albert, mensaje que nos hemos liado mucho y imagino que habrán llegado mucho. Sí. Hombre, no habíamos tocado el tema aún, ya tocaba también de analizar en profundidad toda esta nueva tecnología, pero bueno, vamos a ir con mensajes. A Manu dice, no entiendo la postura de Fran, que para juegos tradicionales tenemos tres décadas de material, quiero jugar a otras cosas. A Brilliant dice, estáis llegando al punto clave, no sabemos qué pasará con los videojuegos, pero tantas funcionalidades le va a dar mucha vida. Mortaja Plateada dice, lo de las gafas de realidad virtual está muy bien, pero mientras no salgan cosas como Doom VR, me quedo con mis gafas de sol. Origuan Kenobi dice, por cierto, ¿algún médico ha dicho algo respecto a nuestros ojos? Porque ver una peli a medio centímetro de tu ojo, no sé yo. Sí, sí, se ve bien, sí. No, se ve bien, sí, sí, es sano. Claro, no quedar ciego. A ver, realmente te simula una distancia, o sea, que se ve bien. No, ya, pero fatiga, la pantalla está a un centímetro. Pero tienes el LED... Sí, pero claro, tienes el LED a un centímetro, es que está muy cerca. Eso yo creo que todavía no se sabe lo que puede pasar. Bueno, pero no vamos a quedar ciego ahora. No, no, sí, creo ciego, pero la vista cansada. Te has quedado ciego otra cosa. Decía por aquí. Como decían las madres. La panza metalera dice: veo menospreciar mucho uno de los géneros que más van a brillar con la realidad virtual. El Walking Simulator, como Firewatch, y ojo, cuidado. Pues sí. Creo que es un género que encaja como un guante en esta realidad virtual. Brilliant también decía que lo dije y lo sigo diciendo. Half-Life 3 será para realidad virtual o no será. Castolo dice, early adopter, la forma fina de decir el flipado ese que se compra todo lo nuevo a lo loco. El vecino, aquel que tenía siempre, había sí, un vecino. El experimentador. ¿Sabes? Al True Nocturno dice, de los juegos de realidad virtual, ahora mismo el mejor es Elite Dangerous. Pues vaya, macho, si ese es el mejor. Juegos como Adrift o Firewatch no acaban de compensar. Oaken Shield decía, la de hostias que va a haber en casa con la realidad virtual. Va a ser como las primeras Wii. Y además, esto marea cosa mala. Fail total. No marea. A Clice dice, ¿creéis que sacan el Half-Life 3 con HTC Valve? ¿Y qué juegos van a salir exclusivos? ¿Y cuáles compatibles? ¿Compatibles es todo? ¿No es todo? ¿Cómo va? No, compatibles no es todo. O sea, no toda tu librería es compatible, ¿no? No, hay un modo de forzar que... Sí, pero ya me salió el forzar. Ya me salió el forzar. Ya, es claro que la experiencia pero, no va a ser... Pero tú lo sabes en otro sentido. No, no. Vale, que la experiencia no va a ser la óptima, pero sí puedes encajar pues un juego que no está preparado para VR, pues encajarlo en el visor, en... Cuando consigamos hacerlo funcionar con esta emulación de escritorio, que no hemos podido, que somos mancos. O sea, hay que llamar a soporte HTC que nos lo expliquen, pero se puede hacer. O sea, la aplicación está y en teoría se permite. También decía la Clice que 900 euros del HTC y 1800 un ordenador para que mueva este dispositivo, aparte del lugar donde lo instalas, esperaré a ser millonario. Con su ya, pero también puedes navegar a MediStation en realidad virtual. Habrá que ver cómo. Sigamos. Asmordo dice, yo tengo el DK2 de Oculus y me parece una buena experiencia, pero no lo veo como para jugar a diario. ¿Se notan tanto los píxeles en la nueva, bueno, en HTC? Un pelín no, sí. Es en qué juego. A ver, yo he mirado en el este de los zombies, me ha dado por mirar al suelo y había pixelacos como lagrimones, o sea, sí. ¿Propios había... de la tecnología o de la programación? De programación, de programación, sí, sí. Es que la tecnología no dudo. Escucha, yo miraba al suelo y he dicho, coño, los cuadradotes que hay aquí, ¿eh? Podemos hacer una captura. ¿Es que eso es un problema de la tecnología que no da para más o que no está bien? Que eso no se han esforzado en hacer una textura de puta madre, pero que da 1080. A ver, decías tú el Job Simulator que no te gusta tanto, luce bastante bien. O sea, porque son texturas planas. Porque son texturas planas. Simplón, pero es relativamente elegante y se ve bastante bonito. Yo hablé con un chico que es modelador y en el tema de capas de textura, por ejemplo, a día de hoy se hacen las texturas, se hacen con poros para el tema de las pieles y tal, y me decía, mira, olvídate, o sea, ni con las HTC, ni con las Oculus, texturas no pueden llegar a ese nivel, entonces no lo vas a disfrutar, no lo pongas, porque vas a cargar el juego de texturas que no va a ningún lado. Y había una web que ahora buscaré y lo compartís, que te compara las diferentes resoluciones en una imagen de las DK1, las DK2, las HTC, las de PlayStation, para que te hagas una idea más o menos del tipo de píxel que vas a ver por la propia tecnología, claro, por resolución de la pantalla. Es cierto, ya te digo yo que no esperes ver los primeros planos de Quantum Break, por ejemplo, porque no, ya te digo, me ha dado por mirar al suelo en el de zombies y es que he dicho, joder, macho, cómo está la textura esta de aquí de que simula el campo. Que eran baldosas, suelo. Nacho, por eso eran cuadrados. Enrique, mañana te fijas, que ojo, Sí, sí. Siguiente, el True Nocturno. Ojo este, Mi forma de jugar es en ventana, con una serie de fondo y haciendo alt tab constantemente. Vamos, que la realidad virtual no es para mí. Y creo que como él, muchos. Claro, meterte a jugar a esto es meterte a jugar a esto. Esta experiencia de, bueno, a mí que también hoy en día cada vez me gusta más la experiencia plug and play de los juegos, de venga, va, 20 minutos a este, una partida rápida a este, no sé cuántos. Esto es otra idea, de juego. Esto es aislamiento completo, que de eso tampoco hemos hablado, pero vamos, tanto, digamos, visualmente como auditivamente, está completamente aislado de resto del mundo. Y decía Beto que, aunque sean las menos potentes, creo que Sony tiene la oportunidad de popularizar la realidad virtual, igual que hizo con el Blu-ray. A mí lo que me chirría ahí es que si necesitas ese pedazo de PC para mover un juego como estos, ¿cómo va a mover una PlayStation 4 a 60, que es lo mínimo que dicen que lo tiene que mover, un videojuego? ¿O qué tipo de videojuegos se van a mover? Porque es una locura, ¿eh? Lo que he visto, creo está que... Haciendo, está haciendo más... Alfonso está pre-haterando, ¿no? Es un nuevo concepto. Sí, sí. Mira, de lo que he visto, Rev, pues es un título de PlayStation 2, súper simple. Después... Hombre, siempre te queda la opción de volver a reeditar los Final Fantasy en realidad virtual, que eso pues... Que eso no, que tampoco... 7, 8 y 9, ya está. Que tampoco igual. Until Dawn, Rush of Blood, que es el que os decía, el spin-off de Until Dawn, shooter sobre raíles, tampoco demasiado complicado, aunque bastante, aunque bien, ¿no? Aceptable. Y creo que el que más brilla es Eve Valkyrie. Es el que mejor se ve. Creo que ahora mismo en PlayStation VR, o el más complejo en este sentido que decís, pero es cierto. O sea, no estamos comprando una PlayStation 4, que es un PC de 450 euros, hecho con las configuraciones que publicamos mes a mes de nuestra guía para montarse un PC low cost. Ahí tenéis configuraciones que os emulan, incluso superan a una PlayStation 4 o una Xbox One por eso, por 450 euros, 500. Y ojo, que si estamos hablando de que te hace falta un PC de 1.800, 1.500 euros para mover esto, pues fíjate dónde va a quedar lo que va a poder mostrar una Play 4. De momento, poquito, y lo que mejor se ve es Valkyrie. ¿Más? Hasta aquí, que mira qué horas son y faltan los audios. Sí, venga, pues muy rápido. Se me ha pasado rápido el programa de hoy, interesante. Muy rápido, antes de que nos vayamos a los audios. Se ha publicado el análisis, lo ha hecho Salva, de Ratchet & Clank, juego del 2002, PlayStation 2. Juego divertido, en una época en la que, como recordamos, estilaba mucho esto del plataformeo mascotil, ¿verdad? Había animalillos y personajes varios de todos los tipos. Estaba por ahí también Jak and Daxter y demás. Y, Salva, cuéntanos un poquito, yo te estaba leyendo, tío, y me han entrado ganas de pillarlo. Esto es un remake del juego, no llega a ser un remaster HD cutrón, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Porque mantiene lo que lo hizo grande en su época. Sí, es un reboot. Perdona, se me ha Te has quedado turbado y estabas ahí pensando. Se ha mareado. Decía que se considera un reboot, al menos así lo dice el propio juego, ¿vale? Que te dice un personaje, bueno, nos vemos en el próximo reboot. Es un título que la base vendría a ser la misma de Ratchet & Clank de PlayStation 2, pero añade algunos elementos interesantes. Estamos hablando de nuevos planetas, nuevos jefes finales y un control más tipo los últimos Ratchets, mucho más preciso, vaya, mucho más actual. La verdad es que es una sorpresa porque el título te recuerda al juego de 2002, pero lo hace de una manera que te entra tan bien por la vista, porque el motor es totalmente nuevo, no es un HD ni nada por el estilo, sino que se ha hecho de cero, y vas viendo situaciones que incluso en la narrativa pues se parecen, pero no son iguales del todo, y se hace pues un juego muy divertido, porque no se estila tanto el concepto este de juego de plataformas y acción en 3D, y además es muy chulo visualmente. Sí que tiene algunos fallitos que hemos comentado en el análisis, pero en general se ve muy bien. Y es un juego divertido, notable en muchos frentes. Para mi gusto, hay algunas mecánicas que no funcionan bien. Hay fases aéreas, por ejemplo, que son bastante aburridas, fases sobre raíles que, bueno, no aportan nada. Pero en general, lo mejor del juego, que son las armas súper originales, que las combinas y que montas unos pitotes de la hostia ahí, está muy bien, y el ritmo, que es muy frenético. La gente dice, hostia, yo tengo ganas de jugar en plataformas. A ver, Ratchet & Clank tiene más de acción que de plataformas, no nos engañemos, porque estás disparando a más enemigos que otra cosa. Pero en general, además, sale a precio reducido. Yo creo que es una compra pues casi obligada por el pack, ¿no? Porque es un juego que es muy completo. La propuesta es liviana, es divertida, y juegas 12 horitas y a otra cosa, pero vale mucho la pena. Vale. Pues a ver, Juan, permíteme rápidamente, porque vamos súper pillados de tiempo. Otras cosas que están pasando, van a pasar esta semana. Beta abierta de Battleborn, primero en PlayStation 4. Creo que es a partir de mañana, pasado mañana, se abre en PC y One. Alfonso, ¿tú has estado dándole? Sí, la beta de PlayStation 4 ya está abierta desde el fin de semana, y el 13 empieza en One y en PC hasta el 18, que ya se cierran todas. Y sí, se ha podido probar, vienen dos capítulos del modo campaña, que ya sabéis que es un poco raro, son 9 capítulos en total, de 40 minutos aproximadamente cada uno, que simula más o menos lo que es una partida, y se pueden jugar de forma aleatoria, se puede jugar, son autoconclusivos, o sea que lo puedes jugar más o menos como quieran, tiene un poco la esencia de lo que fue Borderlands en su momento, todo muy gamberro, muy divertido, con todo ese arte que siempre ha tenido Gearbox en los Borderlands, Y luego a nivel jugable, realmente lo que he jugado me ha dejado un poco extraño. O sea, realmente creo que depende un poco de la comunidad, cómo reacciona ante este videojuego, porque sí que es un shooter en primera persona, que tiene elementos muy clásicos de lo que puede ser Overwatch, por ejemplo. Y un con MOBA ahí metido, ¿eh? Claro, y luego es un MOBA, porque realmente las partidas, es una de las cosas que más me llamó la atención, son muy largas. Nos vamos a 40-45 minutos por partida, algo que, claro, a mucha gente, entre los que me incluyo, que estamos acostumbrados a partidas muy rápidas, de venga, me he hecho una rapidita y tal, y claro, liarte en esas partidas con tipo MOBA, que la partida cambia de un sitio a otro, que constantemente tienes que estar ahí combatiendo, es un poco raro. Y también se han dado, hay tres modos de juego: esta incursión, esta fusión, que tienes que llevar unos minions ahí a unas zonas, el típico de capturar zonas. Es entretenido, o sea, me ha gustado, me parece divertido. Sí que es cierto que lo hablaba con Albert y alguna. Está el modo aumenta tus dioptrías, que es mirar sin pestañear durante media hora, y con esos colores pues te ciega totalmente, sí. y ya está. Es muy flashy, sí. ¿No? Tiene colores, sí. Es inaguantable, ¿eh? Es inaguantable. Sí. Mucho morado, mucho. ¿A quién se le ocurrió esa paleta de colores? Es que sí, es una paleta muy agresiva, muy muy cartoon, y el problema es que de manera individual los elementos funcionan bien, pero claro, estamos hablando de un juego donde son 5 contra 5, el modo online, que es el básico, pero luego le metes todos los minions, le metes todo el tema de las diferentes magias, de los efectos, de las partículas, del escenario, y sí que es cierto que hay un momento que se genera un barullo visual, Cristo, que, te claro, que no sabe ni lo que estás viendo, parece eso una locura absoluta. Pero ya te digo, la propuesta me parece interesante, es muy diferente a lo que puede ser Overwatch, que era una de las dudas que yo tenía, si realmente sí iba a parecer tanto a él, pero no es muy diferente. Y nada, creo que dependerá mucho. Mañana hay un puro hype, donde sobre todo, más que puro hype, es un poco repasar realmente los elementos que pueden llevar al hype o no, y ver si la comunidad al final se hace con ello o se queda en un caso tipo Evolve, que en la fórmula no termina de funcionar del todo y se acaba abandonando. Vale, y por último, si da tiempo, que creo que lo merece, aunque sean tres minutillos, hoy hemos visto 49 segundos de teaser trailer de Titanfall 2. Y lo he dicho al principio, yo estoy enamorado de Titanfall, se me rompió el corazón cuando tuvo esa muerte prematura por abandono de la comunidad. Todavía no explico por qué, porque, bueno, a ver, es cierto que el parque de Xbox One era muy pequeño, sobre todo en España en ese momento, pero en PC, bueno, creo que tenía que haber tenido más longevidad. O sea, estamos hablando de, ahora que lo menciona Alfonso, de casi un mismo periodo de vital que de Evolve. O sea, prácticamente Titanfall y Evolve estuvieron ahí jugándose online. Hubo un dropeo tremendo en la cantidad de jugadores que estaba jugando, se redujo muchísimo. Y vaya, que a mí tanto las mecánicas del wall running, muy similar a que salvando las diferencias a Quake 3 Arena, el hecho de los titanes, las diferentes configuraciones, de todas las opciones tácticas que se brindaban, a mí me pareció un señor juegazo, y muy triste de que hubiera terminado tan mal. Y lo sabéis, lo defendí mucho en el lanzamiento, jugué mucho también, tenía mi equipo, tenía mi streaming semanal, y también. La verdad es que se me criticó mucho por defender a Titanfall. No lo sé, supongo que por ser exclusivo de One, pero eso nunca me ha importado. Y ahora con Titanfall 2, con esos 49 segundos, Alfonso, tú quieres de hay los espadas, míos. Hay espadas. De los que tienes un Atlas ahí puesto ahí en tu escritorio, madre mía. Tremendo. Mira, ahora mismo llevo una camiseta de Titanfall, coño. No me he dado cuenta, te lo juro, la llevo de pijama, pero bueno. Se ha visto apenas que hay un nuevo tipo de titán que lleva una espada. Ojo, Pacific Rim. Ojo, ¿eh? Muy bestia eso, ¿eh? A ver qué tal. Ya realmente mucha gente lo pregunta. El tema de la campaña, hay que recordar que es muy importante que el juego sale en PlayStation 4. Fue un juego exclusivo de PC y de One, y en esta ocasión sí que se va a lanzar en PlayStation 4. O sea, que es algo que más o menos se sabía, pero que ya había que confirmarlo. Un mensaje importante este, ¿eh? No, pero a ver, es que a ver, ¿importante para qué? Para vender más, pero creo que el juego. A ver, me comparas. No, es que Titanfall 2 va a ser un éxito porque sale en Play 4. No, te digo una cosa. Titanfall. Y ojo, hostia, pedazo de 9 y me quedo tampoco tan ancho va a ser un éxito porque tenga campaña, ¿eh? O sea, para la longevidad, tenga campaña o no, es intrascendente. La campaña del primer Titanfall era un relleno bestial, claro. Muy triste. No tenía exacto, campaña. Exacto, no tenía campaña. No, pero coño, no sé. Tenía tutorial. Te lo dije. Es que no lo necesitas, señores. Hace un par de semanas. Yo es que no entiendo aún cómo ese juego le pasó lo que le pasó. Igual que yo. A mí, de los últimos, te diría, 3-4 años, junto con Dirty Bomb, es el shooter con el que mejor lo he pasado, pero de lejos. Y para mí me entristece muchísimo que ese juego no se instalara, así que ojalá esta segunda entrega lo consiga. Hay una cosa, Albert, cuando el juego es exclusivo online, ¿vale? Cuando un juego es exclusivo online, como es el caso de Titanfall, esto hace un efecto llamada negativo, ¿vale? Para mucha gente. Pero sí, los millones de Battlefield y Call of Duty no venden por la campaña, no nos engañemos. Es igual, pero Call of Duty es una franquicia que no nace ahora. Estamos hablando de una nueva franquicia, una nueva propiedad intelectual que se tiene que hacer un nombre. Y Call of Duty, recordarás, Alba, tú y yo, no se hizo famoso por su online, precisamente. Vendía muchos millones cuando no tenía online porque no existía online, básicamente, ¿vale? Entonces estamos hablando de una franquicia completamente nueva que tiene que labrarse un nombre nuevo. Y cuando tú te labras un nombre nuevo diciendo que es exclusivo online, eso ya tira para atrás a mucha gente. Mucha gente que llegó a Call of Duty después. Hoy, Salva, mucha de la gente que juega a Call of Duty no jugó a los primeros Call of Duty. No saben lo que es, pero saben el nombre de Call of Duty ha venido sonando como sinónimo de lo que sea, calidad, lo que sea, ¿vale? Es lo que hay. Hoy en día, eso es un paso atrás. Después, fue exclusivo de One. Aunque yo estoy con Nacho en que eso no quiere decir nada, hostia, ahora a mucha gente eso también le echa para atrás. Porque ya solo el mercado español. ¿Con quién crees que vas a jugar en España Titanfall? ¿Con quién? Oye, pues había gente, una resistencia ahí de pero la resistencia no hace que un juego sea exitoso. Lo que hace que un juego sea exitoso es millones y millones de ventas, que no los tiene. Pero a ver, el juego lo tenía todo. Sí, correcto, es perfecto. Lo tenía todo, no sé, a ver, ¿qué vas a criticar? Yo lo he jugado y yo no juego shooters online. Y yo jugué Yo os aseguro que lo jugué. Estoy con Albert, ya lo he dicho antes, que a mí creo que es una de las... fracasos, sí, podemos decir que es un fracaso que haya tenido un ciclo de vida tan corto como tuvo, y creo que es uno de los fracasos que más decepcionado me ha dejado, porque confiaba mucho en el título. Me parece que quizás se lastró primero por la exclusividad, ya se generó una imagen tanto negativa, también hubo bastantes ataques, con el tema de la resolución en ese momento y demás, cosas muy feas que ya sabéis que esto se saca y se usa de arma arrojadiza. Y el modo campaña y por último, los paquetes de DLC, el Season Pass, ¿qué coño traía eso, tío? O sea, es que no me acuerdo de lo que traía. Tres pistolitas y ya está. O sea, ya que estamos pagando, creo que pillé la edición de lujo, pero creo que eran 25-29 euros el pase de temporada. Cúrratelo, ¿no? Creo que no se hizo. Mete un titán nuevo, mala suerte y también pagar la novatada, el estudio de Zampella. Espero que con esto se solucione. De momento, me ha ilusionado mucho. Premier mundial el día 12 de junio en el evento paralelo al E3 que tiene Electronic Arts, que no va a ir oficialmente a la feria, pero que sí que aprovecha la feria para presentar sus novedades desde un hotel o concretamente desde lo que era el Nokia Theater, si no estoy equivocado. Ahí van a hacerlo. Así que, Alfonso... Una pregunta. ¿No estaría guapo que se estrenara el crossplay PS4, Xbox One, con Titanfall? Ahí todos a saco, ahí todos metidos. Incluso crear clanes Xbox, clanes PlayStation. Esto del crossplay, ojo, ¿eh? Sí, a ver si lo levantan. De momento, no, Enrique, las declaraciones parece que van en armonía, ¿no? Parece que, sumamos. La línea un poco, Microsoft dijo que a partir de ahora permitía el crossplay y Sony le contestó diciendo que ellos ya van permitiendo el crossplay desde hacía años. Ahora pues, lo que tienen que ponerse de acuerdo es en estudio. La verdad es que lo que dice Mote puede ser bastante razonable, porque recordad que Electronic Arts es una compañía que tiene unos acuerdos bastante bien cerrados con Xbox y podría presionar de forma de cómo hacer partida a Sony para eso. Pero igualmente, a nivel tecnológico, ojito. Porque con Street Fighter V creo que una de las causas de la hecatombe de los servidores ha sido el crossplay. Así que, ojo, que a ver si no vamos a cargar Titanfall 2 por querer hacerlo, por querer aunar las comunidades. Creo que lo de la hecatombe de Street Fighter V se debe a... Street Fighter 5. Ah, sí, exacto, ¿no? Al crossplay. Que el crossplay sea una cosa. También hay cosas que hemos estado hablando como con Titanfall, ¿no? No ofrecer, digamos, más vías jugables que no sean el online. Y cuando el online te falla. Claro, es que se habla de eso, de por qué falla online, ¿no? Bueno, una de las teorías es que es fuerza, crossplay fuerza. Uno de los problemas del fútbol profesional es que juegan al fútbol el año y no juegan a baloncesto, ¿sabes? O sea, si tú te compras Titanfall es para jugar online, es que es lo que hay. Ahí está. Bueno, a ver, Juan, nada, sería hora de cerrar, sí. Pero vamos a hacer un esfuerzo porque sí, hoy nos hemos extendido bastante con... Creo que el tema... Oye, veníamos ilusionados, ¿eh? Hoy hemos estado muy, muy contentos en la reacción con un niño que tiene un juguete nuevo y creo que lo resumo en la frase de... Parece que hemos asistido a un nuevo salto, como cuando pasamos de las 2D a las 3D, ¿no? Lo ha dicho también muy bien Fran. Pues esto creo que va un poco en la misma línea y hemos estado todos ahí pues siendo un poco testigos. Yo espero que no, ¿eh? Yo espero que sea un salto... No, me refiero a que... ¿Tú quieres que fracase esto, no? No, al contrario, ¿no? Al contrario, yo quiero que funcione porque, evidentemente, hace unos años todo el mundo tenía... Era obligatorio tener una tele 3D porque si no, no ibas a poder disfrutar de todo lo que Avatar nos prometió, ¿no? O sea, Avatar... todos los engañaron. ¡Oh, no, madre mía! Todo, teles 3D, 4, 6D... Que nos engañaron a todos. Claro, quiero decir, espero que esto realmente sea algo... con una proyección mejor, ¿no? No solamente a nivel del papel, sino que realmente triunfe. Yo lo veo como una cosa muy esperanzadora. A mí me gusta. Yo veo estas cosas y me ilusiono, coño. Hostia. Te ha ilusionado, tío. Esto no lo diría yo. No. Yo soy. No, solo. Es verdad que suelo ser el Grinch de desde que bufaron al campeón ese que usas tú, tío. No creo que no te veas. No, en serio. Yo suelo ser el Grinch con estas cosas. Pero cada vez que hay un salto tecnológico de esta forma, a mí. Ostras, veo que se avanza, que no solamente hacemos lo mismo, pero más, ¿sabes? No solamente ahora pasamos de 720 a 1080, sino que realmente hay alguien dice, no, vamos a rediseñar las reglas del juego. A mí, que la gente se apueste, especialmente porque no lo hacen con mi dinero, me encanta. Es fantástico. No, tómate ese riesgo. Ostras, yo creo que es una buena apuesta y yo creo que puede funcionar muy bien. Bueno, una buena apuesta. Esto ya se hizo en los 90, ¿eh? Que nos tiene a todos, ya te digo, muy... muy ilusionados, pero que desgraciadamente creo que este miércoles nos lo retiran ya. Uy, eso te iba a preguntar, digo, ¿cuándo está eso por ahí? Vamos a ver, se puede perder, ¿no? Sí, bueno, y si lo perdemos, pagamos, chaval, palmamos aquí la pasta. Paga prisa, el que ha firmado, paga prisa, paga no sé yo, prisa. No tengo yo muy claro eso, el que ha firmado la NDA este soy yo y calla. Pues bueno, paga total, Nacho. Que, me quita lo poco que tengo. Bueno, a ver... quería decir que vamos a seguir hablando de VR porque es un tema que queremos compartir con vosotros y mañana vamos a hacer una maratón de Correcto Sergi, de gameplay. Vamos a intentar grabar pues el máximo posible de vídeos de gameplays comentados para que veáis cómo funciona, explicando un poco el asunto, ¿no? ¿Es así? Eso sí, correcto. Pues dicho lo cual... Dicho lo cual, cerramos debate y vamos a hacer, como tú decías, ese esfuerzo para que, aunque sea fuera de hora, pues oye, oigamos unos cuantos audios, contestemos unos cuantos amiguetes que nos los han mandado y ya nos vayamos yendo, fíjate las horas que son. Así que nada, vale, Dark Souls esperando ahí. Micro abierto. Hola chicos, soy Miguel o Kenshin en el foro. Nada, me gustaría ver si podíais entrar ya un poco en debate de los juegos que aparecerán en breve, como son Battleborn y Overwatch. Yo soy el primer defensor de Blizzard, pero la verdad es que espero que se la peguen con este juego. ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, entrar en el mercado de los shooters online sin nada más que ofrecer, nada más que personajes muy bonitos, que sí, que si sale la figurita yo seré el primero que me las compre, pero con una profundidad que me parece a mí que va a ser inexistente, prefiero la verdad algo como Battleborn, que están hecho por los creadores de Borderlands, juego al que le pegué unas horas que no podéis ni imaginar de la anterior generación, y que encima tiene al menos un modo campaña. Segundo, me gustaría comentar, a ver si sabéis algo del caniche ese gigante con alas que apareció en The Last Guardian, que desde el Tokyo Game Show con el animalito virtual que interactuaba con el público, cosa que me pareció patética, no se sabe nada más. La verdad que es que yo no soy ningún fan de Ico y de Shadow of the Colossus y la verdad que no espero mucho este juego, simplemente curiosidad para saber si finalmente se la va a pegar o no. Como veis, tengo el mismo espíritu que el Grinch. Y ya por último, me gustaría saber el porqué del apodo de Sergi, o sea, hace Motenai para los amigos. Me gustaría saber eso, el origen de este apodo tuyo. Y bueno, Albert, esta semana no te meto caña, que sé que estarás ya muy estresado preparando el análisis y el review de Doom. Que esperemos que te toque a ti, no a Salva. Venga, muchachos, un saludo y muchas gracias por todo. Muy buenas, amigos del May Podcast. Soy el Banana una semana más. Y quería preguntarle a Relaño una cosa sobre el MotorStorm, ahora que ha cerrado Evolution Studios, que me queda. Es decir, yo me compré la Play 3 gracias al MotorStorm. Al Drive Club a mí no me atrae. Y teniendo en cuenta que ya no existe Evolution Studios, no veo motivos para comprarme una Play 4. Bueno, no los tenía antes porque no se había anunciado MotorStorm para Play 4, pero es que ahora ya no me queda nada. No sé, Relaño, me parece que el Drive Club no es para mí y vista las cosas no hay nada en el catálogo futuro de Play 4 que me haga sopesar la compra. Tengo todavía muchos juegos de Play 3 pendientes para pasarme, pero en vista de la situación, como el catálogo de PlayStation 4 no mejore, la PlayStation 4 no entra en mi casa. Eso es todo. Un saludo, muchas gracias por volver tras las vacaciones y hasta luego. Hola, soy Saraukul y vengo a comentaros el problema de Jarroware 2 retrocompatible, tanto con la versión Jarroware Ultimate Edition de Xbox One como Jarroware 2 de Xbox 360. Es decir, te bajas la versión, cualquiera de las dos, y sale medio inglés, medio latino. ¿Qué puñetas has hecho Microsoft con esta versión? ¿Y por qué no corrige el problema? ¿Qué es lo que pasa? Con todos mis respetos, que has metido un becario y ha sobrescrito la versión y ya la habéis perdido para Becarios siempre. no, tú. Porque es que no entiendo que llevamos 5 meses con el mismo problema y no le dais ninguna solución. Tanto trabajo cuesta poner la versión en castellano para poder bajarla nosotros y poder jugar al Jarroware como lo jugamos en Xbox 360. O sea, es que vamos, no me entra en la cabeza. A ver si a vosotros os hacen más caso. Porque a nosotros, de verdad, Microsoft hace las cosas muy bien últimamente. Yo de verdad estoy muy contento con ellos. Pero hay algunas cosas que es que los mata la dejada y esta es una de ellas. ¿Qué han hecho con esa versión en perfecto castellano que estaba cuando salió el juego en Xbox 360? ¿Qué han hecho? Venga, era eso. Un saludo. Hola, mis amigos, soy David Bernat, aunque algunos me conocéis como Bernie, y quería mandaros un saludo muy fuerte y todos mis ánimos, porque sé que después de tantos años ahí al frente de todo se puede hacer pesado el estar grabando semana a semana. Y os sigo escuchando, aunque confieso que no todas las semanas, porque se me acumulan junto con otros podcasts, pero bueno, que de vez en cuando os escucho y sobre todo desde que tenéis la nueva sintonía, que me encanta, sobre todo la sintonía y la música de despedida, vamos, fantásticas. Me quedo cantando el estribillo un ratito cada vez que cuando termina el podcast. Y nada, eso, que sigáis así y nada, un saludo desde Elche. Uy, qué lindo hace ahí, Y macho. Enrique, ¿te has comprado ya un portátil rosa o qué? Chao, amigos. Ay, señor. Por cierto, David, que te has ido al Caradras este, a la montaña esta de los anillos, a grabar, ¿o qué? Ha subido a Madre de Mariola, Dios. tío, ahí a Qué Aitana. ventisca, Caradras. Ay, nuestra tierra, Juan, Aitana, Mariola, tío, qué precioso, tierra y esa Un mar, saludo. montañas, todo, cómo lo echo de menos, joder. Saludo para la Terreta, para David y para los amiguetes que nos escuchan desde allí. Empezamos, venga, con los Claro mensajes que que nos sí. preguntaban cositas. O Kenshil dice que no tiene mucha fe en el tema de este Overwatch, ¿no? Dice que sí, que muy vistoso, que Blizzard, que pero no tiene campaña, en fin. ¿Cómo lo veis? Lo comparado con Battleborn, un poco por ahí el tema, rapidito. Pues A yo ver, a bien, rápidamente, y venga, sabéis que no dale. soy. Bueno, que tengo Sabemos que eres dudas un aún con. chaquetero. No, tengo Un dudas chaquetero. con Según te pille Overwatch. la semana. Según te pille el parche que hayan aplicado y según te Que pille no, coño. el dropeo legendario que te haya Ahora, caído, vamos. escúchame, Vamos. El aun youtuber, teniendo. el youtuber, según lo que haya dicho el youtuber de Según lo que haya Aun dicho teniendo. Total Biscuit, ok. Aun teniendo dudas de Overwatch, que espero resolver el mes que viene, lo he dicho antes, a mí Battleborn no me llama nada. Sí, MOBA, sí, PvE, sí, una campaña. Insisto, lo que decía antes con Titanfall, a mí que tenga campaña no, me la trae al pairo. Entiendo que no es la postura del mercado generalizado, pero a mí que tenga campaña me da absolutamente igual. Estos juegos destinados a online es que ni juego la campaña, ni la instalo si puedo, como en Call of Duty. Y lo digo una vez más, es que a mí el apartado artístico de Battleborn, más allá de los diseños de los personajes, me parece la mayor atrocidad que he visto en mi vida. O sea, es que no puedo jugar ese juego porque visualmente me parece grotesco. ¿Quién ha elegido esa paleta de colores? Para mí la esperanza de los shooters es Doom, así de claro. Has Y cogido Marichalar en persona. Y apartado Doom, lo siguiente es Overwatch. Creo que son dos registros muy diferentes. A ver, no todo el mundo está capacitado para jugar a Doom. Ojo, es mi opinión y creo que también la tuya. Hace falta tener un background de shooters de ID, lo primero. Y pelos en los huevos. Efectivamente, hace falta ser un tío que aprieta los dientes, que coge su lanzacohetes y que da el último giro de 180 grados, salta, hace strafe, dispara el cohete, ¡pumba! Y kill, ¿no? Y frag, perfecto. Pero esa skill no la tiene todo el mundo. Entonces creo que Doom, en el modo campaña, por supuesto, cualquiera lo va a poder disfrutar, cualquiera va a poder reventar demonios, eviscerarlos, mutilarlos, hacerlos que salten y tiñan de rojo las paredes de Marte. Eso no... pero es que no es que inspira. Doom sí va a tener una campaña potente, ¿no, Nacho? Que de verdad, es que es tremendo. Entonces, ese modo lo va a disfrutar el más impedido de los jugadores de shooters. Esto es bastante sencillito y transmite una satisfacción instantánea. Cuanto pillas un poco el rollo, conforme vas subiendo, digamos, de nivel tu experiencia, pillas bastante el hecho de tener que cambiar de arma dinámicamente, tener que no parar. Como te paras, estás muerto. Ver cómo encuentras armas que rompen los puntos fuertes de según qué demonios, cómo cambias. Es muy reconfortante Doom en campaña, pero el multi, amigos, es otra cosa, y el multi es duro. Hay gente muy buena, gente que tiene mucha mala hostia, gente que te va a reventar, gente que te va a campear los power-ups, que te va a hacer sentir impotente, que te quitan la armadura, que te quitan el pentagrama del demonio, que te quitan el rifle de Gauss, que te matan y te hacen t-bagging. Cuidado, ¿eh? Entonces, yo creo que ese multijugador va a estar enfocado a gente con habilidad y con gente con experiencia. Pero hay otro registro, que es el de Overwatch, que me permite... O sea, yo a Doom, al multijugador, tengo claro que voy a jugar con Albert. Y que desde las partidas que nos echamos a Quake Live va a ser la experiencia retro o el revival más brutal de los 90 que vamos a tener posibilidad de disfrutar, como titulamos la arena de la semana pasada, ¿no? Y, en cambio, Overwatch me permite jugar con gente que no tiene esa habilidad y que no tiene ese background y que tiene pues diferentes perfiles y que se ajusta a diferentes funciones dentro de un equipo, como puede ser support, defensa, constructores, ataque, bueno, apoyo como transportadores o como healer. Y bueno, tengo otro grupo de amigos, incluso con mi novia, o sea, con Karen, prácticamente a diario echamos unas partidas. Entonces tenemos nivel 26 y 24, una cosa así más o menos, y nos divertimos, lo pasamos bien, y la experiencia es igualmente reconfortante. Entonces creo que el tándem ideal para mí es Overwatch y Doom. Y por otro lado, sobre Battleborn, bueno, es estilo Borderlands, es estilo Gearbox, es mezcla shooter MOBA, muy bien como ha dicho Alfonso. Quiero probarlo porque tiene ideas muy guapas, como el cooperativo de sofá que dicen los americanos. Puedes jugar la campaña a pantalla partida, que es una cosa que está en desuso, y hay muchas, la opción de subir de nivel el personaje en... farmeando, matando minions según el árbol de skill que elijas. Hay personajes rotos, hay personajes que encajan en muchos roles. Tiene cosas para funcionar, ¿vale? Pero creo que mayo es un mes súper duro a nivel de lanzamientos, y creo que algún juego va a salir damnificado de esta competencia tan intensa que vamos a tener. Bueno, esperemos que Dios reparta suerte y cornas para todos, pero alguno se va a quedar fuera de las compras, porque es que no nos llega para todo, ¿no? Esperemos que no sea Battleborn y que consiga hacerse su hueco, pero va a estar difícil porque, ya te digo, Blizzard va full con Overwatch, Bethesda va full con Doom, y los mercados, pues las compras en ese género están un poco... están enfrentadas, ¿no? Bien, pues también nos preguntaba si sabíamos algo más de... Sí, sí, me quedo ahí un poco... Picuet, algo de The Last Guardian, que no se ha vuelto a saber nada del juego. No tenemos novedades, ¿no? No se ha dicho nada más de lo que se sabía. A ver, The Last Guardian no ha estado jugable nunca. The Last Guardian, Fran y yo, como jueces del E3, tuvimos la oportunidad, como muy pocas personas, como unos 10 compañeros más de la prensa internacional, tuvimos la ocasión de jugar a Last Guardian, de ver los controles, de escalar a Trico, de agarrarnos al pelaje, de acariciarlo, de darle de comer y demás. Eso es lo único que se ha visto, y lo hicimos al lado de Fumito Ueda. Después de esto, el Tokyo Game Show no se enseñó y en la PlayStation Experience de San Francisco se hizo una experiencia interactiva donde Trico estaba en un video wall de unos 7 metros de alto, que con unos sensores detectaba cuando te acercabas, detectaba cuando agarrabas un barril de comida y se lo lanzabas o lo movías, te seguía. Y bueno, no dejaba de ser pues una pequeña experiencia interactiva que no tiene nada que ver con el juego. Era una forma de promocionarlo y de que Trico y The Last Guardian no se perdiera la PlayStation Experience. ¿Pero se llama Trico, pero... tío, esto? ¿En serio? ¿Sí? Yo sé que se llama así el proyecto. Digo, el perripollo este. ¿Se llama el Trico? Pollo. ¿Sí? Hostia, sí, sí, sí, sí. ¿Pero hablas de The Last Guardian o de Rime? En el Rime no estuvo en PlayStation Experience, ya sabéis, ya hablamos de esto. Pero bueno, en principio el proyecto sigue adelante, son muy celosos a la hora de enseñarlo. Ya te digo, no lo han enseñado jugable al público, solamente a puerta cerrada, y creo que éramos 14 personas los que lo pudimos probar, entre ellas Fran, que no sé si quiere apuntar algo al respecto. No, simplemente eso, que tengamos, yo imagino que no hubieran relanzado el proyecto en el pasado de 3 si no estuvieran seguros de que la cosa tiene un plazo razonable, así que más que nada por no ser ridículo, así que yo confío en que o este año o el siguiente lo veamos ya finalmente y vemos que... Yo digo que al final no sale. Yo digo que al final no sale. ¿Quién apuesta conmigo? Yo no apostaría a eso. Por favor, no. Esto ya va enfilado. Esto sale ya, ¿eh? Además que, Fran, lo vimos jugable, vimos el escenario de la demo de E3 jugable y bueno, y era funcional. Así que creo que ahora mismo están en... Si saldrá como saldrá... Perdona, Nacho, solamente apuntar que saldrá como saldrá, tendrá la duración que durará, pero salir saldrá por narices, seguro. Mote, ¿por qué te llamas Mote? Viene de... Yo lo sé. Viene de un... En realidad yo lo descubrí más tarde. Me pusieron un amigo mío que estudiaba japonés cuando yo era estudiante, o sea, cuando yo tenía 15 años o así, o 14, que en esa época nadie estudiaba japonés, pero este era un poco... Era friki de los de verdad, de los auténticos, ¿no? Y me puso este nombre, que es... Me puso Motenai, Yoda Motenai, a raíz de un cómic, de un anime que se llama Video Girl AI, ¿no? ¿Recordáis? El personaje se llamaba Yoda Moteuchi, pero leído por el otro alfabeto se llamaba Yoda Motenai, que significa aquel que no parece tener mucho éxito con las mujeres. Yo cuando lo supe lo que significaba ya había calado y todo el mundo me llamaba así y ya me... Pues, ya era tarde, ¿no? Sí, pero ya sí... Ahora es donde dices que le has cambiado la acepción tú a esto y a esto. No, es un manga noventero y va de que este chaval que fracasa con todas las mujeres, con todas las chicas de instituto, pues se va a un videoclub de estos random que aparece, se lleva una el videoclub y dice, mira, llévate esta cinta, amigo. Lo que hemos hecho todos. Se lleva la cinta y cuando la pone, pues de la pantalla sale un pibón que de repente se convierte en su novia y el videoclub pues como que desaparece. Como la chica explosiva. HTC Vive. Sí. Fíjate, y ahí estaba, ¿no? El tío que no sabía comer una rosca con un pibón. Pues mira. Pero en los 90, ¿no? Esto debía ser sí. De... No sé si el anime igual era de... O el manga era de los 80. El manga. De los 80. Aquí lo vimos en el 90 y algo, sí. Con todo el boom que hubo, pues eso, a raíz del Puño Estrella del Norte, de Akira y demás. Venga, Banana, Relaño, que no tiene motivación este hombre para comprar ya una Play 4, entre que Drive Club no la trae, que no existe ya Evolution. Timeline total. Sí. Sí, que desde luego eso de Drive Club es que fue un error. Fue un error desde su misma concesión y ya se ha visto. Y vamos, en PS4, en lo que a exclusivo se refiere... Hay cosillas, pero que interesen de verdad más allá de la online nada, pues poca cosa. Oye, y arcade de conducción, para eso que te tienes que ir a Wii U con Mario Kart, con esa, digamos, copia heredera espiritual de Wipeout y demás. Pero vamos, el PS4 en cuanto a exclusivos, que a mí me interesen próximamente, No Man's Sky, ese lo veo yo interesante, además, sobre todo porque digamos que le va a dar un giro, una vuelta de tuerca a todo lo que es el estilo de Elite y similares, y vamos, en cuanto a aventuras también espero, aunque para esto todavía falta, el Detroit, lo nuevo de David Cage, que todo lo que hace Quantic Dream a mí me apasiona y ese va a ser otro exclusivo que caerá tarde o temprano, pero vamos, más allá de eso, no sé, Uncharted a mí nunca me ha atraído, así que esta cuarta parte tampoco lo hará. ¿Sabes, Relaño, lo que nos ha dicho Uncharted a nosotros? Que tampoco que, le atraes, que no le atraes tú, tío. Así que es mutuo, no pasa nada, ¿eh? Bueno, él no te atrae manera, a ti, pero. Ha dicho. No ha me importa, no me importa mucho. Ha o sea, dicho pasa, No Man's Sky y Quantic Dream para vender la Play 4. Vamos arregladísimos. Sí, sí. Vamos, Kerbanana estará ahí instalando la One ahí tranquilamente en su casa. Bien. Así, oye, así. El tercer mensaje, creo que era de Saracul, si no he tomado mal el nick, que me perdone si no es exactamente así. Hablaba de. Él insistía mucho en el tema de Gear of War Ultimate, tanto en One como este remake, ¿no? Que ha habido de lo que hubo en 360, se quejaba de que está el juego medio en inglés y medio en español, de este tropicalizado latino y tal, y ¿qué pasa? Que Microsoft no termina de arreglar esto habiendo una versión como había en español de aquí. Leí en Twitter que Lidia, que trabaja en Microsoft, Lidia Pizza, les explicaba que no era cosa suya, que lo habían pedido, pero que la cosa no pintaba demasiado bien para que lo cambiaran. Ya, qué breve, por favor. Sí, bueno, que la cosa no pintaba bien para que lo cambiaran y que ya lo habían pedido, es lo único que vamos, que no que lo van a cambiar, poca palabras. Esto lo que tiene pinta que se va a quedar así, que el que lo quiera jugar, pues que se vaya ateniendo a lo que hay, aunque efectivamente, como decía él, habiendo una versión ya doblada y tal, es una lástima. Y con eso, chicos, vamos a cerrar el turno de mensajes. La semana que viene tendremos más seguro, porque además con el tiempo que llevamos ya medido hemos tenido que recortar. Si hay alguno que lo mandó y está pensando que nos lo hemos saltado, que lo tenga en cuenta, que la semana que viene es fácil que lo pongamos. Y ahora nos vamos. Sí, Sergi, que está sin ganas, yo creo que él se quiere quedar un rato más, pero vamos a obligarlo a ir. Sí, yo habría puesto todos los mensajes que tengo acumulados. Si queréis, sí, sí, sí. Los escuchamos, ¿eh? No. Se te nota con ganas. Esa fina ironía en el tono, sarcasmo. No, es que me emociono. Si le ha faltado hijos de puta al final, hay que darle al play. Sí, correcto. Bueno, vamos a despedirnos con un programa que efectivamente se ha ido casi a las 2 horas. Bueno, faltarán 20 minutillos o cosas así. Pero desde luego más largo de lo que viene siendo habitual, porque, como decía Nacho, teníamos que hacer el esfuerzo y acercar también vuestros audios. Aparte es que el debate ha quedado también muy, muy extenso y muy intenso, con varios temas, sobre todo con el de la realidad virtual, que ya veremos dónde acaba llegando. Nacho, yo intentaría pasarme antes del miércoles, pero lo tengo muy apretadito, así que me da que no va a poder ser. Voy a intentar hablar con HTC para ver si nos hacen una extensión en el préstamo y nos lo dejan hasta final de semana. Más que nada porque queremos hacer un par de especiales. Bueno, aparte de lo que ha dicho Sergi, mañana vamos a pasarnos todo el día grabando gameplays, comentándolos, compartiendo sensaciones. También queremos hacer un programa, un pixel especial con la VR, a ver lo que le parece a Karen. Y bueno, creo que esos contenidos lo merecen, ¿no? Que nos hagan ahí un time extend. Y bueno, a ver si los que estáis por aquí, por Madrid, queréis acercaros, Alfonso, Juan, pues estáis invitados cuando os plazca. Mañana estoy a las 6 de la mañana a la puerta ahí, pasando frío, un café, esperando para entrar a jugar. vuestra casa, ya lo sabéis. A mí me gustaría pasar. Si os conceden ese time extend, como dices, igual sí que sí me acerco porque me llama la atención. Yo probé el Oculus, el MK2, y me gustaría ver cómo evoluciona la cosa desde entonces a esto. Así que nada, a ver si puede ser. Mote, un abracito, tío. Ha sido un placer estar con vosotros una semanita más. Nos vemos la semana que viene. Buena suerte en la grieta del invocador y sed feliz. Gracias. Hasta luego, Frank. ¿Por qué en la grieta del invocador, Salva? Que buena suerte en Dark Souls 3, ¿no? Sí, pero no necesitas suerte. Pero ahí no necesitas la suerte, exactamente. Exactamente, Salva. Bien, bien rápido ahí. Digo, Fran, un abrazo. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por estar ahí. Yo no me pillé un poco lejos y además no tampoco estoy para ir a Madrid. No, la grieta, no, la grieta no, el Vive, la realidad virtual. Que el me gustaría probarla, pero de L'Oréal. Me pilla un poco la. Yo te digo una cosa, Fran, con las inversiones extras que hay en Madrid, gracias a los que vivimos fuera, tendríamos que ir más. Es verdad. Pues oye, escucha, si te pusieran un AVE a lo mejor. Ojo, que igual os toca venir más de lo que estoy viniendo últimamente, ¿eh? Ahí. Hasta ahí podemos leer. Hasta ahí podemos leer. Oye, no, una cosa, que ya me estoy descargando el Dark Souls, está ahí a tope. Que, oye, Salva, que no hemos hablado de esto, tío. Para los bancos como yo en este tipo de juegos, ¿el online qué es? Si tengo que llamar aquí a los marines para que me ayuden, ¿qué? Hueso de regreso, que hay hueso de regreso, mentira. La saponita blanca es un objeto que encuentras fácil al principio. Y de hecho, no sé si lo tienes de serie incluso, lo usas e invocas a gente bonita y te viene a ayudar gratis. No hay problema. Vale, perfecto, pues ahí está. ¿Saponita bonita has dicho? Saponita blanca. Saponita blanca, ojo, parece una orquídea blanca esto de la flor de. Va a llevar tu mujer el día de boda, pero bueno. Venga, chao, Salva. Un abrazo, chicos, y he escuchado un comentario que decía: a ver si Albert le toca el review de Doom y no le toca a Salva, como si a mí me tocaran los análisis. No, lo tuyo ya es por decreto. No, porque te los han roto así. No, porque Albert, porque hacer un análisis, no sé, si queréis leer el análisis de Doom en, a finales de junio, pues se lo damos a Albert. Perfectamente, si no, pues lo haremos o Salva o un servidor, si, no, no, si yo, la gente yo, lo permite. Nacho, si me lo das, me dejas poner el 10 y luego me dices que he sido muy valiente, yo lo hago. Pero, a ver, lo tienes clavado ahí. Está como cuando el papá le dice al otro hermano que bien lo has hecho, ¿no? Está, se quiere resentir. Es un poco yo rogando con el mazo dando, porque este tío te robó el Soul Calibur 5 y encima te pide, te exige. Sí, no me lo ha devuelto, me devolvió la caja vacía, tío. Ay, señor Enrique, un abrazo. Hola, hasta la semana que viene. A ver si por fin Mercury Steam presenta el nuevo juego que ya va cumpliendo esa cuenta atrás. Chao, Relaño. Pues nada, Juan, oye, me estoy acordando del juego ese Virtual Bar, ahora que estamos con todo esto de la realidad virtual para Super Nintendo, oye, qué malo era, ¿eh? Y oye, me está... A ver, una idea para tu memory card y además no te voy a cobrar royalty ni nada, oye... Me cuesta más juego, pensar el contenido que editarlo, ya te digo yo, dime. Juegos que de los 90 que digamos que traten el tema de la realidad virtual, no de realidad virtual así como lo que salió de Virtual Boy y todo eso, sino que traten el tema tipo Virtual Bar, tipo el cortador. El Lone Mower's Man, el cortador de CP. El cortador de CP. Hay unos cuantos y son. Ese tema lo peta, Relaño. ¿A que sí? Se va a caer YouTube con ese vídeo, Joder, macho. Ya lo verá. Que se prepare el rubio, que vamos. Te va a ponérselo. Bueno, ¿quién falta por aquí? Alfonso, un abrazo, tío. Venga, un abrazo. Voy a ver si me termino Quantum Break. Estoy en el último capítulo y ya mañana darle a Dark Souls como se merece. ¿Qué te ha parecido? Pues... Sensaciones encontradas, por lo que veo. Muy bien, eso lo voy a poner en el cuadro de conclusiones, ¿no? Al final. Me gusta, o sea, me ha gustado porque Remedy tiene muchos toques de Remedy, pero creo que el juego es muy flojo para lo que yo esperaba. Aunque es divertido porque no deja de serlo, pero da para un podcast, da para una intervención un poquito más larga que lo que puedo hacer aquí, pero no es lo que esperaba. Cachis. Bueno, pues para un puro deshype. Ahí, víctimas del hype, va a volver ahí. Ahí, correcto. Venga, Sergio, un abrazo. Bueno, chicos, hasta la próxima semana y estoy loco por llegar mañana a la oficina y poderme a cocinar con el Job Simulator. No digo más. Es el mejor juego de la historia. En serio, cuando te pones a cocinar, de verdad. En fin, nos vamos. Nos vemos el lunes que viene. Sergi dice que tiene pocos audios acumulados, así que ya sabéis, vamos a darle un poco más de trabajo. Mandad audios a meripodcast@meristation.com y esta semana no tenéis excusa, o sea, cogéis y cuando maten, cuando el boss de turno, el árbol, el puto árbol, Salva, la mierda del árbol del tercer texto que ayer estaba llorando con él, pues en vez de romper el mando, cogéis el móvil, le dais a grabar y me cago en el puto Dark Souls, madre que lo parió. ¿Lo mandáis? Bueno, sin llegar a ese uso del lenguaje, pero bueno, sí. Me defeco en la madre que, bueno, ya sabéis que se pueden usar. Trajo al mundo aquí a la realidad que dio a luz, efectivamente. Lo mandáis a meripodcast@meristation.com y nosotros nos escuchamos el lunes que viene. Oye, Salva. Y escucha, hay recompensa para aquellos que debuten primera vez mandando su audio. Por cierto, hay recompensa. Nacho, que te has olvidado. Este fin de semana, beta abierta de Doom. ¿En serio? ¿Otra vez? Tengo unas ganas de jugarlo en PlayStation 4. A todo el mundo. Escucha, Salva. Dime. Te reta un Hearthstone. ¿Qué te parece? Venga. Pero piensa que yo he puesto mucha pasta, en ese juego. Pon la cámara, que esto lo sacamos en la arena. Venga, chufa el Hearthstone. Ay, señor. Bueno, vámonos corriendo ya, que son las tantas. Hoy sí que nos hemos pasado de hora, pero bueno, si estáis... Pero a gusto. Eso sí. Si estáis todavía ahí pendientes de lo que decimos, hoy un abrazo enorme y que de verdad que sois cracks. Y si lo hacéis descargándonos, que sería otra opción y no os... No es ningún demérito. Un abrazo grande igualmente, porque es un programa este intenso. Y fijad, si sigo hablando, igual hasta nos consumimos la canción del Mágico Fantástico y Sergi le tiene que dar otra vez al play, que el hombre ya no está por darle. Vámonos, anda, venga, que es tardísimo. Hasta la semana que viene, un abrazo. Adiós.